Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros una noche más, dispuestos a compartir hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, un sinfín de emociones, un sinfín de sentimientos y, desde luego, comunicación, buena comunicación. Otro día triste para la radio, en este caso, con la desaparición de nuestro querido Joaquín Luqui. Un gran hombre. Nadie hablaba mal de Joaquín Luqui. Todos querían a Joaquín y se nos ha ido en el día de ayer. Y es motivo de tristeza. Vamos a recordar su figura y vamos a evocar sus hazañas, al igual que hacíamos ayer con Fernando Jiménez del Oso, del que, por cierto, hoy tendremos un pasaje de la historia dedicado a él, a su vida, a su obra, a sus milagros. Con todo el equipo de La Rosa de los Vientos, Sergi de Montfort, el príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe, Martín Espósito en la producción y redacción, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Recordando y rindiendo homenaje a Joaquín Luqui, tú y yo lo sabíamos, 3, 2 o 1, seguro que será eso. Bueno, pues con su friend, siempre decía hello my friend, Fernando Martínez, conocido por todos, ¿verdad?, como Fernandisco, director de Europa FM, buen amigo de La Rosa de los Vientos. En un minuto hablaremos de Joaquín Luqui. Se conocieron mucho, trabajaron 8 años en el Gran Musical, ese programa mítico, legendario de la radio española, en la cadena SER, en los 40 principales. Bueno, pues tantas y tantas anécdotas, emociones, sentimientos, sensaciones, no lo va a contar Fernando como nadie. Luego esos pasajes de la historia dedicados a Fernando Jiménez del Oso, otro gran icono de la comunicación española. Tendremos enigmas literarios con Jesús Callejo hablando de Emilio Salgari, el célebre autor italiano. Obras como Los Tigres de Montparnasse, si conocemos a Sandokan hoy en día fue gracias a la imaginación de Emilio Salgari. Pues hablaremos de un trágico final acontecido en 1911. Un suicidio ritual acabó con la vida de Emilio Salgari, arruinado y consternado por sentirse poco reconocido en su país. Bueno, pues hablaremos de ello con Jesús. Tenemos que hablar de cómic en la sección de Raúl Sogún. Hoy hablaremos, vamos a hacer el top 10 de los cómics más caros de la historia. Ya os adelanto que el más caro, el más buscado de todos, es uno de Andy Warhol, que está valorado en $1,000,000. $1,000,000. Andy Warhol sigue generando riqueza años después. Bueno, pues eso lo contaremos, un resumen de lo que hicimos ayer en el homenaje a Fernando Jiménez del Oso, con tantos amigos, pues una quincena de voces, una quincena de fieles, de amigos de Fernando Jiménez del Oso se dieron cita en La Rosa de los Vientos. Contaremos esto. Seguimos recibiendo enormidad de correos. La verdad es que han llegado a nuestra redacción pues centenares de recuerdos emocionados hacia Fernando. Leeremos algunos. En fin, que de aquí hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no van a faltar buenos minutos de radio. Os invito, estáis en La Rosa de los Vientos, estáis en casa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Durante todo el día hemos estado hablando de Fernando Jiménez del Oso, pero también ya de Joaquín Luqui, que a estas horas estará conversando con George Harrison, con John Lennon. Estarán hablando de tantas cosas, no en vano, estaba considerado como el quinto Beatle. Ay, Joaquín Luqui, nacido en febrero de 1948 en Caparroso, su querido Caparroso, una población navarra de poco más de 2.500 habitantes. Allí en Navarra trabajó en la radio, se inquietó por la radio, ese radio requeté. En el año 1969, fundador de los 40, en Madrid, en la SER. 36 años de trabajo, valorado, elogiado por todos, creador de todo un estilo y generador de innumerables amigos como Fernando Martínez, nuestro director de Europa FM, y que tuvo la fortuna de trabajar a su lado cuando Fernando dirigía el Gran Musical. Pues ahí estaba Joaquín Luqui, como siempre, apoyando, y bueno, nos va a contar un montón de cosas. ¿Qué tal, mi querido Fernando? Buenas noches. Hola, ¿Cómo estás, Adrián? Pues maravilloso, maravilloso hombre de la noche. fíjate qué fin de semana, qué días tan trágicos para la comunicación española, ¿verdad? Juan Antonio, qué bien contabas los pasos que iba describiendo Joaquín Luqui en la trayectoria de la radio musical. Sí. Y curiosamente esta noche además te puedo contar cosas de que Joaquín fue uno de los hombres, curiosamente, que mejor podían contar cosas del más allá y hacerlo más cercano. Yo recuerdo cuando falleció mi mamá, que Joaquín incansablemente me apoyaba y me daba siempre ánimo para que yo no me sintiera mal. Me decía, no te preocupes, Fernando, que tu mamá está muy cerca, te está viendo y está disfrutando con el trabajo que tú haces todos los días, ¿no? Lo contaba y lo cantaba de una manera, Juan Antonio, tan fenomenal, tan cercana, que yo pienso que Joaquín además era un hombre que conseguía que el más allá estuviera muy, muy cerca, ¿no? ¿Y cómo te decía, Fernando? Te decía siempre my friend, ¿no? Sí, además, curiosamente, hoy cuando hablabas conmigo por teléfono te dije que te guardaba, querido Juan Antonio, una sorpresa, y es que siempre que hacíamos juntos el Gran Musical, todos los domingos antes de empezar, como media hora antes, mientras tomábamos un café, charlábamos al lado de la máquina, Joaquín se acercaba a mi hombro y haciéndome la señal de la cruz me decía, que Dios te bendiga, my friend. Siempre lo hizo todos los años que estuvimos juntos, esa forma especial de trazar la señal de la cruz, esa forma especial de silenciar cualquier riña que había en el estudio, en la redacción, que nadie se peleara, que nadie dijera en ningún momento ningún me cago en o lo que fuera, porque Joaquín no lo toleraba, Joaquín no le gustaba, y provocaba en nosotros el más absoluto silencio de respeto, porque es que a Luqui no le gustaba, y si no le gustaba a Luqui no se podía decir. Luqui transmitía dulzura, ¿que sí? Era dulce. Mira, yo hoy me permitía el lujo de decir una frase sobre Joaquín, que yo creo que si en la radio ha habido un santo, ese santo es Joaquín Luqui. Joaquín Luqui, sí, sí. Por sí. Su dulzura, por la bondad, por la manera de hacerte sentir bien, por mirar siempre a los ojos, frente a tus ojos, él con la mirada fija, siempre diciendo, no te preocupes, my friend, que habrá momentos mejores. Decía también esa frase muchas veces, Juan Antonio, habrán tiempos mejores, no te preocupes, creen que todo irá bien. Claro, cuando una persona constantemente, aunque tú la veas que está mal, te dice eso, notas que hay algo de santidad en él, ¿no? Sí, sí, sí, y la verdad es que transmitía mucho, daba consejos a los jóvenes, siempre abierto, siempre dispuesto a apoyar. Era una delicia. Yo tuve un pequeño contacto profesional con él hace ya 7 años. Iba a hacer de reportero del misterio, claro. Iba siempre, me acuerdo, con sus estampitas, sus cosas, ¿verdad? Sus videntes, su magia, su esoterismo. Sí, él era un hombre que hacía que la magia fuera cercana, ¿no? Yo me acuerdo que teníamos, cuando hablábamos en el Gran Musical a veces de los fenómenos televisivos o del cine, que además tú sabes, Juan Antonio, que era un experto en cine. Sí. Joaquín hablaba del cine de acción, el cine de misterio, con una propiedad fantástica. Recuerdo que hablábamos de, sobre todo en la época que Expediente X estaba en lo más alto, hablábamos de cómo era posible que Chris Carter tuviera ese poder de contarnos cosas con esa simpleza, con ese mecanismo fácil que él lo hacía, y que luego nos pusiéramos a discutir él y yo y muchísima gente en todo el mundo sobre qué nos quería contar entre líneas Chris Carter, ¿no? Sí. Y siempre decíamos, Joaquín, ¿viste el capítulo aquel donde salía aquel tío que hacía una abducción extraterrestre y tal? Y ¿tú qué opinas de los platillos, Joaquín? Y decía, my friend, no podemos estar solos en el universo. En el universo, claro, tiene que haber alguien más. Dios no nos puso solo aquí, sino que puso más seres en otro sitio, ¿no? Además era, lo contaba de esa forma tan especial que hacía, te repito lo mismo, Juan Antonio, del más allá lo hacía el más cercano, ¿no? Y además destaco de Joaquín, lo mismo que destaco cuando hablo de ti, que ambos habéis sido creadores de lenguajes en la comunicación. Habéis creado formas de comunicar únicas, irrepetibles, y eso hay que ensalzarlo. Joaquín, la verdad es que creó una manera de dirigirse al oyente como pocas veces se ha visto, ¿verdad? Yo me creo, Juan Antonio, me creo un alumno de Joaquín, quizás un poco aventajado, pero solo un alumno, ¿no? Era un honor escucharlo cuando conectamos los micrófonos. Además, fíjate qué curioso, que eso lo debes sentir tú también, Juan Antonio, cada noche que haces La Rosa de los Vientos, que además es un programa fantástico donde hay muchísimo espíritu que flota en el aire, ¿no? Cuando te abren un micrófono, Juan Antonio, la sensación de que comienzas a hablar con tu voz comprimida en la radio, eso hace que se convierta en una especie de rito fenomenal, ¿no? cuando conectamos en el gran musical del micrófono de Joaquín, y Joaquín empezaba a conversar conmigo y hola, ¿cómo estás, my friend? Y yo lo sabíamos, esto será 3-2-1. Realmente, él sabía cuando decía esto será 3-2-1, él sabía que iba a ser 3-2-1 y nunca se equivocaba. Curiosamente, por ejemplo, yo recuerdo que eso solamente lo podía hacer Joaquín, cuando hablaba de, por ejemplo, pues hoy no quisiera que se olvide la gente de que hablamos mucho de los Beatles, a veces hablamos de los Rollings, pero no olvidemos a Roger Daltrey y a Pete Townshend con los Juno, decía Joaquín, porque no podemos olvidar una banda que tenía una gran energía en el escenario. Lo contaba con tal pasión, que si alguien se había quedado rezagado en el mundo musical, acababa pillando el espíritu de Lucky de la manera más fenomenal, ¿no? Y luego esa forma de narrar los aniversarios, ¿verdad? No quería que se olvidara ni una sola fecha, ni un solo acontecimiento musical, ¿no? Tenía magia para hacer eso y mucho más. Joaquín, cuando hablaba de los aniversarios y quería señalar un momento clave en la vida de algún artista, empezaba a urdir una especie de tela de araña donde te atrapaba y te iba colocando los años donde se había desenvuelto el artista, había hecho esto y el otro. Oye, ¿recuerdas, Fernando? Por ejemplo, en alguno musical me decía, ¿tú te acuerdas cuando empezaba el grupo tal en aquel momento, quita aquella canción, que el guitarrista era tal? Uy, ¿tú te acuerdas? Me contaba muchas veces. ¿Te acuerdas, Fernando, que cuando los Beatles comienzan, el primer famoso de los Beatles no fue Paul McCartney ni John Lennon, sino que era Tony Sheridan? Y empiezas a aprender cosas de Joaquín y al final te quedabas absolutamente embobado porque contaba cosas de la radio musical. Pero ¿sabes por qué, Juan Antonio? Porque la radio musical era él. Era él. Y ya que estamos en clave de misterio, ¿tú no piensas que tenía algo de intuición? Ah, claro, por supuesto, su profesionalidad, su experiencia en el mundo de la música, pero caramba, la de grupos, la de solistas que han sido anticipados por Joaquín Luqui, ¿no? Diciendo, este va a triunfar, ¿no? Y curiosamente, en épocas muy, muy diferentes, años 60, años 70, años 80, años 90, por ejemplo, yo qué sé, vamos a dar saltos si quieres. Bueno, hablaba de los Beatles y lógicamente él fue, como todo el mundo dice, el quinto Beatle o el sexto Rolling, como yo le llamo, cuando a veces dicen que vamos a ver, cuando nos centramos un poquito en la música y empezamos a hablar, vemos que él hablaba de los Beatles con muchísima propiedad. Sí. Luego saltó, por ejemplo, en España, cuando Tequila vivió aquellos años maravillosos, del 78 al 82, que además Tequila, que aparte que estuvo mucho más tiempo haciendo música, solo estuvo 4 años intensos, Tequila fue descubierto por Joaquín Luqui. Joaquín Luqui descubrió a La Oreja de Van Gogh. Joaquín Luqui descubrió a Alejandro Sanz. Joaquín Luqui descubrió a Blur. Cuando hablamos de tirar la vista atrás, Juan Antonio, en el tiempo del gran musical, cuando él y yo nos enfrentábamos, porque además creamos un pique, cuando tú hablas de misterio, creamos un pique maravilloso, que además los oyentes entraron enseguida en ese pique y se lo pasaban fenomenal porque él defendía al grupo Blur y yo a Oasis, y nos metíamos el uno con el otro y decíamos, no, porque yo creo que Damon, él me decía, yo creo que Damon Albarn, cantante de Blur, tiene más personalidad que los hermanos Gallagher en Oasis. Había un pique que los oyentes se metían en él y era absolutamente ir al más allá de la música y tenerlo cercano, porque Joaquín era capaz de que ese pique fuera para que el público llamara la radio, pudiera hablar con nosotros y pudiéramos sentir que el público también militaba con lo que estábamos diciendo, ¿no? Estuvisteis juntos prácticamente toda la década de los 90. ¿Él era muy exigente a la hora de trabajar? ¿Era perfeccionista? Vamos a ver. Joaquín, de perfeccionista, absolutamente nada. Joaquín llevaba siempre... Sí. Te voy a contar una anécdota, Juan Antonio, que yo creo que no ha salido en ninguno de los reportajes que se han hecho en televisión, que han sido muchos y muy respetuosos. Joaquín llevaba siempre en su bolsillo muchos papeles. Papeles donde apuntaba cosas, donde apuntaba datos, donde apuntaba fechas, donde apuntaba grupos, donde él llevaba su propia Biblia en el bolsillo. Joaquín, que nunca utilizó ningún ordenador. Yo le he visto trabajar con las antiguas Olivetti, aquellas antiguas máquinas de escribir, y luego su pasión era escribir con los roles, porque él no utilizaba casi nunca bolígrafo, escribía con roles en papelitos que sigo guardando en el bolsillo, pero curiosamente, cuando tú le decías a Joaquín, háblame del grupo tal, o qué te parece el grupo, ese caso hay en Australia que se llama In Excess, que parece que va a romper con todo, Joaquín se sacaba el papel de los 20 que tenía y salía el de In Excess. Curiosamente, es un don que se tiene o que no se tiene. Joaquín tenía todos los dones del mundo. Profesionalmente era muy bueno, sí. Pero como persona, Juan Antonio era absolutamente maravilloso. Maravilloso, y en música tocó todos los palos, ¿no? Le gustaba todo, ¿no? Le gustaba todo y además todo lo trataba con muchísima propiedad, hasta la música electrónica. A mí me decía, oye, Mefren, ¿cómo te gusta tanto la música de baile? Porque él sabía que yo la dije, que me gustaba pinchar música y tal. Y me decía, oye, Fernando, yo creo que estás en lo cierto, ¿no? Que la música de los DJs y el baile también va a formar parte del nuevo pop que ha de venir, ¿no? Uh-huh. Y curiosamente tampoco se confundía ahí, porque la música de baile acabó convirtiéndose en pop que se escucha pues de la forma más natural, como cualquier música se escucha en este momento, ¿no? Uh-huh, pero le podría gustar también la música negra, ¿no? Bueno, mira, tengo una anécdota, Juan Antonio, de la música negra que tú dices ahora. Sí. Yo siempre he sido un fan muy muy grande de Marvin Gaye, de Smokey Robinson, de Stevie Wonder, de Diana Ross, de los Jackson 5. Y cuando hablamos de música negra me decía, oye, Fernando, has empezado a poner, eso en el principio, cuando yo empecé a poner música de Prince, me decía, oye, Fernando, has empezado a poner música de un tío con un bigotillo de Minneapolis, un tal Prince, que yo creo que si sigues poniéndolo va a ser un bombazo porque es el sucesor de James Brown. Sí, sí, sí. Y Joaquín sí. No se equivocó, porque Prince era el sucesor de James Brown. Y yo le decía, Joaquín, y si encima a Prince le ponemos el adjetivo de que es el sucesor de James Brown y también heredero de Jimi Hendrix, my friend, creo que ahí has dado en el clavo, porque lo de Jimi Hendrix también tiene que ver con Prince un poco, por la forma rabiosa que él tiene de tocar la guitarra en algunos momentos y hacer solos muy potentes, ¿no? Sí. Era absoluto un torrente de imaginación que además te ayudaba a edificar tu propia idiosincrasia del mundo musical, ¿no? Se nos ha ido también Ángel Álvarez hace bien poquito, Joaquín Luqui, qué gran escudería, ¿verdad, Fernando? Qué gran escudería. Yo siempre me acordaré cuando se conectaba al micrófono de la Gran Música y él decía, my friend, tú y yo lo sabíamos. El buque escuela de Joaquín Luqui empezaba a buscar el mar radiofónico, y cuando piensas que bueno, que ese mar radiofónico no va a ser surcado nunca por la nave de Luqui, pues te produce una sensación muy mala, sensación de desasosiego en algunos momentos, aunque yo estoy convencido, como tú decías antes, Juan Antonio, que le va a estar en el cielo. Mira, él se ha ido al cielo, sí, sí. Con un pick-up, con un tocadiscos, sí. Para seguir pinchando música, porque yo estoy convencido que Joaquín, donde esté, tiene que estar con su tocadiscos pinchando discos, que además tenía una forma muy curiosa de pinchar la música. Ah. Él llevaba los discos siempre bajo el brazo, los singles, él no se conforma con un single solo, llevaba 10 o 12, y los colocaba uno encima de otro, en los giradiscos, y con un arte tan especial, que él iba sacando luego de los giradiscos, amontonaba, por ejemplo, 10 o 12, ¿no? Uh-huh. Y luego los iba sacando y siempre sonaba él con la picardía de que siempre acababa sonando donde él quería que sonara, ¿no? era un hombre que tenía además una forma muy especial técnicamente de hacer sus programas. Era a pura anarquía, pero pura adrenalina. Le veías trabajar y decías, es Luqui el que está en el estudio, ¿no? Claro, bueno. Y los pelos de Luqui. Que cuando tú veías asomar, cuando llega la Gran Música del Juan Antonio y veías asomar los pelos de Luqui, sí. Decías, viene el maestro por aquí. Además tenía un sonido muy peculiar, Juan Antonio, que te voy a describir ahora, con una especie de televisor, estoy como viéndolo, ¿no? Él abría la puerta del pasillo y cuando iba andando iba arrastrando los pies a la forma de Joaquín Luqui. Solamente él caminaba así, arrastrando los pies y dejando claro que estaba entrando en el estudio el maestro Luqui, ¿no? Era el Einstein de la música, sin duda alguna, con esa imagen siempre un poquito descuidada, su forma de ver la vida, de entender la vida. Le llega el Ondas en el año 98. Yo esto me enfadó un poquito, igual que con Ángel Álvarez, es como que llegan ya demasiado tarde, ¿no? Ese mismo año me dan a mí el Ondas con Joaquín. Con Joaquín. Nos lo dieron a los dos. Claro, ¿este país ha rendido el suficiente tributo a Luqui? No. Y además te voy a contar una anécdota que deben saber tus oyentes, Juan Antonio, que son mis oyentes, ¿no? Porque yo creo que La Rosa de los Vientos es militancia en un programa que es capaz, repito, de hacer que el más allá sea el más cercano en muchísimos momentos, ¿no? Joaquín vivió los últimos años muy triste. Yo creo que Joaquín no exactamente, aunque todo parece indicar que un golpe le pudo ir separando de nuestra vida, yo creo que Joaquín murió un poco de tristeza, porque los últimos años estaba en un rincón en la casa por la que le había dado 40 años de radio y de intensidad radiofónica, lo apartó en un rincón absoluto y total, y estaba prácticamente pues en fin, corramos un estúpido velo. Sí. Pero yo creo que a Joaquín Luqui los últimos años de su vida en la radio no se le cuidó demasiado, más bien mal. Después de batallar tanto con la enfermedad, ¿verdad? Y no sé, yo creo que... Pues fíjate qué amor no tendría por la radio. Cuando Joaquín, aún estando enfermo, y se marchaba a la radio, se sentaba en su silla, en su mesa, y empezaba a coger sus papeles y miraba su música y tal, él lo que quería era morirse con un micrófono. Eso está más claro que el agua, ¿no? Y yo creo que Joaquín, aunque todo el mundo sabe que ha muerto con las botas puestas, en los últimos años no le dieron su más preciado tesoro, que era tener un micrófono delante y contar sus cosas, sus anécdotas, sus batallitas con los Beatles, y contar, por ejemplo, que Paul McCartney, cuando venía a Madrid, decía, ahí tengo a mi amigo Joaquín Luqui, ¿no? Claro, eso es muy grande, ¿no? Eso es impagable. Este nace en Londres, tú sabes de esto mucho más que nosotros, pero nace en Londres o nace en cualquier estado norteamericano, y a este le tienen en un pedestal. Pues la verdad es que sí, a mí me resulta muy triste, que no sea un icono más grande de... Bueno, sí. Al final yo tengo una cosa, al final, Juan Antonio, creo que el icono de Joaquín Luqui ha brillado en la televisión, porque esta mañana yo que tuve la gran suerte de ser invitado por Montserrat Domínguez en el Rudo Ibérico, en Antena 3, Montserrat Domínguez lo ha tratado con tanto cariño, ha hablado conmigo con tanto amor hacia Joaquín, que a mí, yo lo que no quería en ningún momento es que Joaquín fuera tratado en ningún programa del corazón así, despectivamente o frívolamente, ¿no? Sí. Eso es lo que no se hubiera merecido nunca, ¿no? Porque él nunca estuvo en ese mundo, él no tenía nada que ver con el mundo del corazón y de ese periodismo un tanto extraño que existe en los últimos tiempos, que yo creo que a muchos no nos interesa absolutamente nada, ¿no? Exacto. Te voy a poner en un brete, Fernando. Tú imagínate que ahora se abre un sobre con los deseos de Joaquín y dice, bueno, pues para mi amigo Fernando tal, para mi amigo tal, le voy a dejar sobre mis recuerdos. ¿Qué recuerdo te gustaría llevarte a casa de Joaquín Luqui? Pues... De eso que lo has visto a veces, ha dicho, ¡ish! Si lo tuviera yo. Pues sí que, te voy a ser sincero, yo creo que lo que todo el mundo querría de Joaquín es que si en algún momento te tuviera que regalar algo, yo con su sonrisa, con su presencia tenía más que suficiente, que me hubiera regalado pues los discos de colección de los Beatles que él tenía, que eran muchísimos, dificilísimos de encontrar y que, en fin, ya ni en el rastro, ni en ningún sitio, ni en el rastro de Madrid, ni en ningún sitio de España se pueden conseguir esa colección de discos de los Beatles, aunque te digo una cosa, yo con la sonrisa y con el saber estar de Joaquín tenía más que suficiente, ¿eh? Esto debería tener un museo, un lugar, ¿no?, de interpretación, para que la gente descubriera, ¿no?, este maravilloso mundo creado por él, ¿no? Yo creo que el mundo de Joaquín es una especie de... Yo, en este momento, si tuviera que visionar un lugar, Juan Antonio, donde Joaquín estuviera ubicado, yo creo que Joaquín debe estar ahora mismo... Me imagino el cielo rodeado de aparatos de radio, de comediscos antiguos, de tocadiscos monoaurales y luego vinieron los estéreos también. Y Joaquín rodeado de esos aparatos que tanta vida le han dado, con los que también se ha llevado. Pero sobre todo, además, Joaquín era un ser que cuando hablaba de música siempre apostaba también por lo nuevo. Igual que jugaba al fenómeno Beatle, a ensaltar a Harrison, a Lennon, a Starr y a McCartney, era capaz también de hablar de los grupos nuevos que iban apareciendo y que para él eran importantísimos y quería comunicárselo al público, ¿no? De que había nacido un grupo que a lo mejor hacía música, pues... Yo recuerdo cuando Joaquín hablaba en la radio del nacimiento de un grupo llamado Depeche Mode, cuando él decía en la radio, tú y yo lo sabíamos, Depeche Mode son los herederos de Kraftwerk. Cuando él decía eso... Este tío es una bomba, este tío sabe todo, cómo se ha metido a la música electrónica y la vive de la manera que la está viviendo. Solamente podía ser Joaquín Luqui el que hiciera eso. Era la Biblia de la música, lo que él decía era sagrado, sin duda alguna. Me contaba una anécdota, Juan Antonio, que yo creo que a los oyentes también le gustará mucho. Sí. Una vez en un gran musical le digo, my friend, me gustaría que dijeras la opinión que tienes, porque habíamos estrenado un disco nuevo de Eric Clapton en el gran musical. Y entonces yo le dije, ¿te acuerdas, Joaquín, cuando en los años 70 en las paredes de Londres aparecían pintadas que decían Clapton is God, Clapton es Dios? Y me decía, my friend, a mí Eric Clapton me gusta muchísimo, pero Clapton no es Dios, Dios solo hay uno, ¿eh? Recuérdalo. Curioso, ¿no? Puntualizando las cosas y dejándolas en su sitio, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Pues ese homenaje, ese tributo de La Rosa de los Vientos con Fernando Martínez, director de Europa FM, una emisora que, por cierto, nos gusta muchísimo. Yo siempre la llevo en el coche gracias, de casa. Gracias, Juan Antonio. Es un honor que tú me digas eso, porque además yo la programo con muchísimo cariño. Sí. Y además esos tantos por cientos de música en español y en inglés que para mí son enfermizos, porque los coloco de manera que haya un equilibrio, por el intento que los oyentes se lo pasen muy bien. Y sobre todo, cuando hemos lanzado ese eslogan de Save the Music, sí, hemos querido, si no salvar la música, que es muy complicado, por lo menos respetarla, por eso Save the Music. Pues has hecho un gran trabajo, Fernando. Gracias, un abrazo muy fuerte y, my friend, que Dios te bendiga. Que también te bendiga Dios a ti y, Juan Antonio, gracias por acordarte de Joaquín Luqui. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Es un sentimiento contradictorio el que provoca la desaparición de estos amigos. Por un lado, la tristeza de perderles, ya no están entre nosotros, pero luego la alegría de saber que está el mensaje, de saber que hay tantos herederos de esas directrices que los maestros nos mostraron. Fernando Jiménez del Oso, Joaquín Luqui. Mi relación con Joaquín Luqui pues es de apenas un par de meses o tres, que estuvimos juntos trabajando en un proyecto televisivo allá por el año 1998, pero sí tuve oportunidad de conocerle en ese tiempo, de hablar pues de forma muy muy distendida, y sí que tenía mucho interés por los asuntos del misterio. Iba siempre con sus estampitas, sus medallas, iba a ser reportero en un programa de misterio que se iba a llamar La Pirámide del Ángel, presentado por Lucía Bosé, y ahí estábamos trabajando, la productora de Paco Lobatón. Y la verdad es que cuando preparábamos el primer reportaje, que iba a versar sobre Ochate, pues estaba todo temeroso, pensando que necesitaba mucha protección para ir a ese lugar. Muy divertido, muy entrañable y toda una enciclopedia andante, Joaquín Luqui. Desde aquí nuestro recuerdo, nuestro homenaje. Bueno, pues en esta hora, ese pasaje de la historia prometido para Fernando Jiménez del Oso. Vamos a contar algo acerca de algunos apuntes sobre su biografía, sobre su trascendencia, sobre su ascendencia entre nosotros. Y luego tendremos enigmas literarios, hablando de Salgari, de ese trágico final, de este ilustre autor italiano, con Jesús Callejo. Tendremos el top 10 de los cómics más caros de la historia, con Raúl Sogún. Y muchas cosas más, vuestro correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. Alguna sorpresita hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Que la vida sigue y hay mucho todavía por contar. Antaño, en tiempos pretéritos, los héroes eran casi siempre militares. Con sus gestas heroicas, sus hazañas, pues lograban conmocionar a sus coetáneos, y estos contaban las hazañas, contaban las gestas. Luego llegó la ciencia, llegó la literatura, y los héroes fueron transformándose. Escondían las espadas para tomar las plumas o los microscopios. Ese es el discurrir de la humanidad. En el siglo XX ya apenas quedaban héroes. Pero el espíritu de ellos anidó en los comunicadores. Y ya no solamente hablábamos de grandes científicos, de grandes literatos, de grandes militares, sino también de grandes comunicadores que sabían inculcar en sus oyentes, en sus lectores, en sus televidentes, pues determinados valores que nos hacían soñar, que nos hacían anhelar, que nos hacían discurrir sobre el acontecer de la raza humana. La televisión nos ofreció una era de grandes divulgadores. Aquí recordamos siempre a Carl Sagan. Y en España, pues surgió la Edad de Oro para la televisión pública española. Esos pioneros como Miguel de la Cuadra Salcedo, como Manu Leguineche, como Chicho Ibáñez Serrador, Y cómo no, el gran Fernando Jiménez del Oso, porque gracias a él, millones de jóvenes se ilusionaron por saber más, quisieron aprender más, descubrir los grandes enigmas que habían acompañado a la humanidad durante tantos y tantos milenios. Fernando era un científico ortodoxo en cuanto a su formación académica, pero tremendamente hereje, tremendamente heterodoxo en cuanto a sus intuiciones, sus inquietudes. Él quería saber siempre más, se preguntaba siempre el porqué de las cosas. Y eso le condujo a la divulgación de grandes disciplinas. Y nada le era ajeno, por todo se interesó. Hoy en nuestros pasajes de la historia rendimos homenaje, rendimos tributo al gran Fernando Jiménez del Oso. Nació un 22 de junio de 1941 en Madrid. Aunque sus tiempos de infancia, sus años felices de mocedad, los pasó en Collado Villalba. Allí recordaba feliz Fernando en alguno de sus escritos como cuando ese 24 de junio de 1947, él tenía 6 años recién cumplidos, un tal Kenneth Arnold inauguraba la edad moderna de la ufología. En ese Monte Rainier, en los Estados Unidos de América, aquellos célebres platillos volantes, aquella formación de 9 platillos volantes, inauguraban todo un capítulo en el mundo del misterio. Mientras tanto, Fernando Jiménez del Oso jugaba con sus camioncitos, con sus trenes, y miraba las montañas cercanas a Madrid, esa sierra de Guadarrama, con la ilusión del niño que añora llegar lejos, muy lejos. Estudió medicina, se licenció en medicina y cirugía, en la especialidad de psiquiatría, en la Universidad Complutense de Madrid. En ese tiempo ya era un mocetón que jugaba al rugby, que mantenía una excelente forma física, aunque ya sus amigos empezaban a notar en él ciertos cambios. Y es que unas bolsas habían aparecido bajo sus ojos, unas bolsas que le acompañarían para siempre, que serían su rasgo definitorio, su rasgo característico, lo que le acercó, curiosamente, al gran público, la imagen. Y es que sospechamos todos sus amigos que Fernando Jiménez del Oso no era otro sino el conde de Saint-Germain, aquel que gracias al conocimiento de la piedra filosofal había conseguido trascender a los siglos, había logrado la inmortalidad. Fernando permaneció inmutable en su aspecto físico durante todos los años de su vida. Y ya en la universidad se le puede ver con esas inmensas ojeras, con una incipiente calvicie. Él era muy coqueto, aunque se diga lo contrario, le gustaba mucho tener una buena imagen, un buen aspecto. Le gustaba agradar. Profundo conocedor de la psiquiatría, alumno aventajado del profesor López Ibor, comenzó a trabajar en ese oficio que él había elegido, el conocimiento de la mente humana, y a fe que consiguió adentrarse en los vericuetos de la mente humana. Trabajó en diversas clínicas, y en ese tiempo todavía no sospechaba que acabaría siendo el gran divulgador que luego fue. Eso sí, había algo raro en él. Gustaba mucho de pasear por los cementerios. Siempre dijo que era una de sus aficiones, que aprendía mucha historia viendo las lápidas. De hecho, en su despacho apareció una lápida. Le acompañaba en sus noches de vigilia. Pero también un esqueleto, también la cabeza de un murciélago, la cabeza de un jíbaro. Esos amuletos con los que se fue topando en una vida de peregrinaje. Una vida llena de viajes ilustrados, porque en el fondo era un viajero ilustrado. Nació en un siglo que no era el suyo. Fernando, estoy convencido, que le hubiese gustado viajar en el siglo XIX, cuando todavía había fronteras por explotar, territorios por conquistar, miles de enigmas por resolver. Pero La gran dimensión de Fernando Jiménez del Oso la encontramos en su proyección televisiva. Es cuando conecta con el gran público. Estamos en los años 60. Y a Fernando le gustaba mucho el trabajo de un gran, de un inmenso realizador televisivo llamado Narciso Ibáñez Serrador. Chicho, que se convertirá en su hermano mayor, recibe con insistencia unas cartas, eso sí, escritas con letra preciosa, perfectamente redactadas. Fernando escribía como los ángeles. Chicho nos decía en el programa de homenaje que llegó incluso a pensar que bueno, que era, bueno, que tenía una tendencia sexual y que si era homosexual a lo mejor lo que estaba haciendo es declarársele. Bueno, afortunadamente no fue así. Y Chicho habló con Fernando. Y Fernando tenía un guión elaborado. Por entonces, Chicho era más que popular gracias a esas historias para no dormir. Fernando escribió un guión. El título preocupaba. El título llamaba la inquietud. Se llamaba El Regreso. Y en ese año 1971, Chicho estrena El Regreso. Curiosamente, en ese capítulo televisivo, Fernando aparece. Aparece como actor. Una breve intervención. Pero es el comienzo de una feliz relación entre estos dos grandes de la televisión pública española. En 1974, llega la gran oportunidad para Fernando Jiménez del Oso. José María Íñigo le ficha para Todo es Posible en Domingo, el programa dirigido por Pedro Mario López. Una breve intervención, una pequeña sección que sin embargo le catapulta a la fama. Todos se fijan en él. Un despacho, tonos oscuros, la calavera encima de la mesa, las ojeras, la mirada serena. Es como si lo estuviésemos viendo ahora mismo, en aquella televisión de blanco y negro, donde los grises cobraban una importancia especial. Y Fernando comenzó a hablarnos, comenzó a comunicar, a transmitirnos su interés por los enigmas, por los misterios, por los mensajes encriptados que nos habían dejado las grandes civilizaciones de la antigüedad. En la antigüedad se encontraba todo, seguramente una edad de oro perdida, perdida e ignorada para los humanos de la actualidad. Había que descubrir esos secretos. Y Fernando empezó a incitarnos. Inició esos programas que se prolongaron durante 7 u 8 meses, pero ya desde entonces sería imparable. Chicho nos ha contado que muy pocos pueden presumir haber estado 14 años seguidos en televisión, sin perder un ápice de interés, sin escatimar el más mínimo magnetismo. Y es que Fernando Jiménez del Oso llenaba la pantalla con su imagen. Su voz, profunda, modulada, ensalzada en los momentos determinantes, jamás había visto una cosa igual en la televisión pública española. Todos querían más y más, todos querían saber más acerca de lo que conocía Fernando Jiménez del Oso. Y así, en 1976, le ofrecen la posibilidad de dirigir, de presentar su propio espacio televisivo. Nacía Más Allá. Y este fue el gran boom. Millones de españoles se reunían en torno al televisor para averiguar qué iba a contar esa semana el doctor Fernando Jiménez del Oso. En ese tiempo estaban otros grandes como él, como Félix Rodríguez de la Fuente, como Miguel de la Cuadra Salcedo. Qué gran momento para la televisión. Los españoles abandonábamos el blanco y negro para sumarnos decididamente al color. Muchos descubrimos el color en la televisión con los mundiales de Argentina. En ese mismo año, Fernando Jiménez del Oso filmaba por primera vez el enigmático País del Nilo. Era la primera vez que Fernando se acercaba a Egipto. Y lo que más le impresionó de todo aquel inmenso conjunto monumental fue, sin duda, la Gran Pirámide. Nadie como él nos narró el enigma de Keops. Las piedras que lograron levantar aquella mole edificada por humanos. Egipto fue su gran pasión. Innumerables visitas al reino de los faraones. Sus filmaciones sobre Egipto son únicas. Diferentes contactos. Lo quería saber todo sobre Egipto. Y la verdad es que en sus viajes organizados, muchos discípulos aventajados tomaron muy buena nota para el futuro, para sus profesiones. Muchos egiptólogos bebieron por primera vez en las fuentes no del Nilo, sino de Fernando Jiménez del Oso. Apasionaban otras culturas. Y ahí estaba Perú. Ahí estaba México. América. Era un gran americanista. Al igual que Miguel de la Cueva Salcedo. Al igual que Tico Medina. Interesados todos, aquellos héroes de la televisión pública española, por América, por acercar las dos orillas. Y en ese sentido cabe mencionar que Fernando dedicó muchísimos metros de filmación al Imperio del Sol. Perú le tiene entre sus hijos predilectos por la difusión que hizo del país Fernando Jiménez del Oso. Pero nos habló de México, del otro México. Series de imperecedero recuerdo. Y mientras tanto, seguían los éxitos en televisión española. Llegó La Puerta del Misterio. Llegaron series que hasta entonces jamás nadie se había atrevido a plantear, a esbozar. Por ejemplo, Ellos. Televisión española sacaba las cámaras a la calle, a los pueblos, a las ciudades, para buscar a los testigos del misterio. La ufología, por entonces, cobraba una dimensión especial. En compañía de otros aventureros, en compañía de otros investigadores como J.J. Benítez, las cámaras de televisión española descubrieron a los testigos, entraron en los cuarteles, hicieron hablar a los oficiales, a los generales, a los pilotos, testigos de excepción de un fenómeno todavía hoy sin explicación. La España mágica fue desde luego toda una sensación. Los periódicos se hacían eco de cualquier actividad planteada por Fernando Jiménez del Oso y su equipo. Cada vez que llegaban a un lugar era motivo de portada, motivo de artículos en los diferentes periódicos de la zona. Toda una sensación. Y culminó la etapa en la televisión pública española. Ahí quedaban esos éxitos y ese encuentro con América, gracias a Punto de Encuentro en 300 millones, el célebre programa que hablaba de América, en esa unión de las dos orillas, de los dos conceptos, siempre unidos por el mismo idioma. La otra realidad. Más de 800 programas de televisión y documentales fueron realizados por Fernando Jiménez del Oso y sus diferentes equipos. Siempre acompañado por camiones, decenas de toneladas de equipo que le acompañaban, le arropaban siempre en las filmaciones. Filmaba además incluso con cámaras aventajadas, cámaras de cine de 35 milímetros, documentales maravillosos, perfectamente trazados, bien concebidos, con unos guiones exquisitos. Y todo siempre mejoraba cuando Fernando entraba en acción. Cuando Fernando nos contaba las cosas al principio, cuando nos exponía lo que íbamos a ver y las dudas que eso iba a plantear. Siempre invitaba a que fuéramos escépticos, que tuviéramos todas las versiones posibles, que barajáramos cualquier hipótesis. Fernando ofrecía el debate. Fernando huía de la parafernalia. Huía de la excentricidad. Por eso era único. Por eso se convirtió en un icono de la comunicación española. Como os digo, realizó prodigiosas filmaciones que quedaron plasmadas en sus series documentales, como El Imperio del Sol, dedicado a Perú, El Otro México, La Puerta del Misterio, Viaje a lo Desconocido, la única serie que hizo que quedó inédita en televisión, pero que luego apareció en DVD. Trabajó para las autonómicas, como la Televisión Gallega, Euskal Televista, Canal Now, donde tuvo su programa. Nos escribió 6 libros, media docena de libros, uno de ellos novela, Viracocha, muy difícil de encontrar, pero ahí estaban Los Emisarios del Cosmos, ahí estaban Brujas, Las Amantes del Diablo, escrito en compañía de su otro hermano, Joaquín Gómez Burón, también desaparecido. En Busca del Misterio, su última obra, su último trabajo, donde nos reflejaba sus viajes más interesantes, sus enigmas favoritos. Estuvo en prácticamente todos los continentes. Buscó al unicornio en Pakistán. Estuvo cerca del enigma ovni en el Cerro Uritorco en Argentina. Estuvo en Machu Picchu descubriendo las esencias de los imperios incas. Viajó por la yerma zona del silencio mexicana. Descubrió el Valle de las Siete Luminarias. Estuvo en Jerusalén escrutando el fondo, el mundo subterráneo de aquella mítica ciudad legendaria para todas las culturas, una de las ciudades clave, el epicentro del misterio. Anduvo por lo que queda del templo de Jerusalén e intuyó que un tercer templo se podía levantar. Fernando consiguió trasladarnos la emoción por lo desconocido. Nos hizo viajar hacia lo desconocido. Nos dejó 3 enciclopedias, 5 colecciones de libros, más de 150 títulos se publicaron bajo su rigurosa supervisión. ¿Quién no se acuerda de aquellas colecciones tan aplaudidas que aparecieron en los kioscos? Aquella enciclopedia, aquella biblioteca de los temas ocultos. Pero sobre todo a mí me interesa destacar al Fernando humano, aquel que siempre tenía un sabio consejo que ofrecer, una sugerencia, un comentario. Al Fernando, amante de los cómics, que estuvo leyendo hasta sus últimos días, una curiosidad, uno de los últimos cómics que tuvo Fernando entre sus manos, fue una edición ilustrada por Ibáñez, el autor de Mortadelo y Filemón, una edición ilustrada del Quijote. Todos le quisimos, tenía muy pocos enemigos. Y los que osaron hablar mal de él es porque sin duda nunca quisieron conocerle. Mantuvo su consulta de psiquiatría abierta hasta el final. Cientos de pacientes le echan hoy mucho de menos. Él siempre decía muy sonriente, dice, estos pacientes míos no quieren curarse, no quieren que les cure, vienen una y otra vez. Claro, Fernando, iban para escucharte, para estar contigo un ratito, para disfrutarte una vez más. En cuanto a las publicaciones, hemos hablado de sus libros, de su media docena de libros, de sus colecciones que dirigió con tanta maestría, esas 5 colecciones, la última, La Puerta del Misterio, donde se reunieron 17 obras, incluida la suya. Siempre en el afán de divulgar un poco más, de conocer un poco más, de adentrarnos un poquito más en el enigmático mundo del misterio, de lo ignoto. Pero a principios de 1989 llegó todo un suceso. Fernando Jiménez del Oso fundó y dirigió la revista Más Allá de la Ciencia. En esa primera tirada, 250.000 ejemplares. Hoy en día, inconcebible que una publicación de esas características pueda tener tanta repercusión. 250.000 ejemplares. Posteriormente, entre el 92 y el 96, dirigió Espacio y Tiempo, que también tuvo su biblioteca literaria. Y en 1996, llegaba Enigmas, su último reto. Enigmas del hombre y del universo. Thank you. en compañía de un puñado de jóvenes arriesgados, increíbles como él, discípulos de él, que todo lo aprendieron de él, surgía Enigmas. Y hasta la fecha, 113 entregas. Y desde aquí les deseamos lo mejor, Lorenzo, Bruno, David, discípulos de Fernando y que han sabido recoger el legado, el testigo de su maestro. Estaba preparando un ambicioso proyecto cinematográfico porque él era un amante del séptimo arte. Tenía 3.000 películas en su casa, muy fastidiado últimamente porque todo lo que tenía en vídeo ahora se lo tenía que volver a comprar en DVD, pero todas las noches, ante aquella gran pantalla que tenía en el salón de su casa, veía una película, enamorado de la edad de oro del cine, enamorado de John Ford y por supuesto de los grandes clásicos del terror. Nunca faltaba alguna película sobre el hombre lobo o sobre vampiros, que era otra de sus grandes pasiones, además de Egipto, además de las culturas precolombinas. El vampirismo siempre le subyugó, siempre le atrajo mucho la figura de Vlad Tepes. Incluso ahondó, investigó en las causas, las posibles causas médicas del vampirismo, sus leyendas. Es que claro, todo le interesaba. ¿Cómo le gustaban los cómics? ¿Cómo le gustaba hacer fotografía en tres dimensiones? ¿Cómo le gustaba enamorarse de todo? Era desde luego una especie de champollion, siempre trabajo febril, aunque con la mirada, ya decía, sosegada, tranquila. Fernando Jiménez del Oso fue el epicentro de la divulgación sobre el misterio. Todos giramos en torno a él, todos supimos más gracias a él. Este que os habla, lo poco o mucho que sabe sobre estos asuntos, se lo debe a dos figuras, a don Germán de Argumosa y a don Fernando Jiménez del Oso. Y la tercera generación de investigadores creo que también les debe mucho y hacen honor a sus maestros. Fernando se nos fue el pasado 27 de marzo de 2005, en una hora que nunca debió existir. Pero se fue tranquilo, dejando, llenando todo de mensajes más que positivos. Él mismo solicitó a sus médicos que le retiraran la medicación para que pudiera seguir tranquilo por el camino que ya había iniciado hacia la otra orilla. Y murió en paz, cogido de la mano de su querida Pilar, cerca de sus hijos Fernando y Pablo. Se fue tranquilo después de haber completado una vida feliz en la que hizo todo lo que quiso hacer. Aunque le quedaban muchas cosas, decíamos antes, esa película, pero que a lo mejor sus amigos procuran que esa película llegue algún día a estrenarse. Sería el gran sueño cumplido para Fernando Jiménez del Oso, el gran amante del cine. En la radio, pues más de 600 espacios realizados, siempre como colaborador. Ahí estaban sus colaboraciones pues con Ricardo Fernández Deu, con Julio César Iglesias, con Concha García Campoy, con Andrés Averasturi. Colaboró con todos sus amigos y por supuesto en Turno de Noche y en La Rosa de los Vientos. Yo quiero muchísimo, siempre querré a Fernando Jiménez del Oso por determinados gestos que ha tenido conmigo, con el equipo, siempre amable, siempre entregado, siempre entusiasta. En Turno de Noche nos visitaba con frecuencia, abríamos los micrófonos para que los oyentes le preguntaran todo lo que quisieran. Él nunca rehusó responder una pregunta, pero en especial hay una noche que recuerdo con emoción. Fue aquella famosa alerta OVNI, las alertas OVNI que fueron inauguradas por Antonio José Alés en los años 70 también, en aquella edad de oro. Bueno, pues nosotros en 1997, el 5 de julio, nunca se me olvidará, conseguimos crear mucha expectación porque por entonces ya había nacido al gran público el fenómeno Internet y se retransmitió, era la primera vez que una alerta OVNI se retransmitía por Internet. Tuvimos más de 1 millón de seguidores esa noche. es difícil calibrar esto, pero cuando te dicen que en un EGM tienes tantos, pues vale, puedes decir, bueno, hemos tenido suerte. Pero cuando ya lo puedes constatar, cuando es tangible que más de 1 millón de personas siguieron esa alerta OVNI, que apareció hasta en los mensajes de la Coca-Cola, que hubo 64 reportajes, artículos en prensa, que hasta el diario Wild alemán nos dedicó la contraportada, 450 grupos organizados. Bueno, pues estábamos ahí todos los amigos, muchos, algunos de ellos ya no están entre nosotros, el caso de Antonio Rivera, Emiliano Betancourt y ahora Fernando. Bueno, pues Fernando, a pesar de algunos inconvenientes, me dijo, me prometió que iba a estar a mi lado esa noche, y ahí estuvo, en compañía de otros, un jovencísimo Bruno Cardeñosa, que apuntaba de forma febril cualquier acontecimiento sobre las 42 incidencias que tuvimos esa noche, Manuel Carballal, Lorenzo Fernández, Iker Jiménez, Enrique de Vicente, que también organizó aquella noche con nosotros, Jesús Callejo, Javier Sierra, todos jovencísimos en aquel momento, todos ilusionados, y Fernando los miraba con orgullo como diciendo, bueno, hemos sembrado bien, aquí están estos niños que seguramente van a recoger el testigo. Pues yo esa noche se le agradezco especialmente a Fernando Jiménez del Oso, porque estuvo ahí a mi lado, y luego después, para nuestro disfrute, para nuestro privilegio, en La Rosa de los Vientos. Aquí estuvo colaborando los últimos 3-4 años, aunque bueno, él siempre es como Miguel de la Cuadra Salcedo, siempre ha pertenecido a la familia. Ellos han venido cuando les ha apetecido, cuando tenían algo que contar, pero bueno, en el caso de Fernando, de forma más continuada en los últimos 3-4 años. Hay más de 300 grabaciones de Fernando en los archivos de La Rosa de los Vientos. Y aquí nos contó cómo fueron sus viajes, cómo fueron sus anécdotas, cómo quitaba insectos de la superficie de un plato de sopa para poder comerlo porque había hambre en Costa Rica, cómo un animal criptozoológico desconocido, como él dijo, le acompañó toda una noche de sudor y fiebre en algún hotel perdido del Pakistán mientras buscaba al unicornio. Cómo aquellas avionetas siempre estaban a punto de caer, pero por fortuna la suerte sonreía a última hora y lograban salvar el pellejo. Cómo conoció a chamanes, a brujos, a gente extraña, a gente increíble, como estuvo al lado de Javier Cabrera con las piedras de Ica, o aquel chamán que le ofreció los secretos del Don Pedro, del San Pedro, o aquel momento en el que en compañía de JJ Benítez probó el ayahuasca. ¿Qué mareo cogió? ¿Con qué desagrado me contaba aquella experiencia, diciendo qué mal lo pasé? Era único. ¿Cómo nos presentó a un tal Gasparetto, un maravilloso psíquico capaz de pintar majestuosas obras de arte? Todo siempre acompañado por la música de Gianni. Pero la imagen que me queda de Fernando, además de verle en Petra, en aquellas tumbas tremendas de los nabateos, la imagen que me queda es a mi lado, en el estudio de Onda Cero, mirando bonachón cómo hacíamos el trabajo, el pequeño equipo de La Rosa de los Vientos, o cómo acariciaba a mi pequeño hijo Alejandro. Pues bueno, esas son las imágenes que al final te quedan, ¿verdad? Tienes a Fernando en Egipto, ante la pirámide de Keops, en la célebre Petra, la ciudad roja de Jordania, en Machu Picchu, en el Valle del Silencio. Lo tienes ante todos esos monumentos de la antigüedad, esos enigmas de la antigüedad, pero al final lo que te queda es el amigo Fernando, el hermano Fernando, aquel que siempre sabe darte un toquecito de distinción, aquel que te vivifica con sus pensamientos, con sus reflexiones. Y ese es el Fernando que me va a quedar a mí, y no solo a mí, sino a todos los que le conocimos, a todos los que le quisimos, a sus oyentes, a sus lectores, a sus telespectadores, con sus series, con sus libros, con todo lo que fue capaz de generar en un universo maravilloso, desconocido hasta su llegada. Desde aquí, nuestro homenaje, nuestro sentimiento, nuestro respeto, y a modo de sagas nórdicas, aquellas de las que tanto hablamos, pues te diré, querido Fernando, que evocaremos tu memoria, que contaremos tus hazañas cerca de la hoguera de la tribu, esta tribu que ha quedado un tanto desvalida, un tanto huérfana, por la pérdida de su druida. Pero cerca del roble sagrado, Fernando, y tú lo sabes bien, ahí está tu mensaje, y en torno a ese roble sagrado nos reuniremos tus leales para seguir honrando tu memoria. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y esta canción es muy especial para todos nosotros. Me la ha enviado con urgencia Chus. Mi querido Chus de Mago de Oz. Se llama La Hora de Marchar. Él la compuso cuando perdió a su padre también. Y nos hemos emocionado juntos, Chus y yo, esta noche, recordando a Fernando, recordando nuestras circunstancias personales. Y una letra hecha y, bueno, yo creo que va muy, muy bien para ese recuerdo a Fernando y para todos los seres queridos que nos dejan en alguna ocasión. Vamos a ponerla desde el principio para disfrutarla como se merece. Esta Hora de Marchar, Mago de Oz, dedicada a Fernando Jiménez del Oso. Si es verdad que hay algo más, yo te esperaré. Necesito descansar. Siempre estoy cerca de ti.

más de 300 personas han muerto a consecuencia de este nuevo terremoto, aunque se espera que en los próximos días esta cifra sea mayor. En esta ocasión, el impacto del terremoto, a diferencia del devastador tsunami, se dirige hacia el sur, por lo que también se ha avisado a países africanos como Kenia. El movimiento de la tierra pudo sentirse además en Yakarta, en Singapur y Malasia, y también se dejó notar en Tailandia. Con estos temblores, la alarma sobre un posible tsunami se ha activado en toda la zona, provocando escenas de pánico, desalojos de edificios y cortes de electricidad. La posibilidad de que se produjera un nuevo seísmo en la zona ya había sido enunciada por los expertos. Un grupo de científicos británicos que analiza desde hace meses la falla donde se produjo el epicentro del tsunami de diciembre, incluso alertó de que podría llegar en el plazo de un año. La última cifra oficial sobre víctimas del pasado tsunami, el que se produjo el 26 de diciembre, ya arroja unos datos tremendamente catastróficos: 288.000 personas, casi 300.000 personas muertas, fallecidas por el tsunami, con una tragedia añadida, y es que buena parte de esas víctimas son mujeres y niños, con lo que hay ahora mismo un desequilibrio demográfico en la zona brutal. Lo que está provocando incluso escenas muy violentas donde se persigue a mujeres, donde se está obligando a matrimonios demasiado rápidos, sin previsión. Bueno, pues a esto se suma ahora una nueva catástrofe. Tres meses después llega un nuevo terremoto de 8.7, casi un Big One, y bueno, pues ya 300 muertos al menos, y se intuye que otros tantos sepultados bajo los escombros de los edificios. La verdad es que la desgracia se ha cebado en Indonesia, en Sumatra, y vamos a ver, porque ahora llegan las réplicas y... Sí, se esperan que en los próximos días se produzcan más temblores. Ya, atención, 2.000 muertos ya. Fíjate. Bueno, ya estamos como con el anterior. Ya estamos, sí, es que las cifras iban saliendo y el último recuento que habían hecho era de 300, pero pues estaba claro que iba a aumentar. Ya ha subido a 2.000. Ya hay 2.000 fallecidos con este terremoto. Bueno, son cifras cuasi bíblicas, ¿eh? Sí. Son magnitudes cuasi bíblicas. 2.000 muertos ya en el nuevo terremoto producido en Indonesia. Por Dios, cuando la catástrofe llega a una latitud, parece que no se quiere ir, que se quede instalada cómodamente. Y bueno, pues vamos a ver las réplicas en qué acaban. Sí parece que en esta ocasión la alarma ha funcionado y bueno, se pudo advertir a la población del posible tsunami generado por ese terremoto, y hubo evacuaciones, momentos de pánico, de terror. Pero bueno, en fin, son esos datos que podemos arrojar. Ahora completaremos con la información que nos llega a través de los servicios informativos de Onda Cero Radio, y después seguimos con La Rosa de los Vientos, más información azul y verde, nuestro contacto con los cómics, ahí estará Raúl Sogún para hablarnos de los cómics más caros de la historia, ese conjunto de cómics de Andy Warhol que alcanza $1.000.000 para todos aquellos que lo quieran comprar. Me vas a encargar un par de ellos, ¿eh? Hombre, claro. Porque está la cosa muy mal y ya he decidido darme al disfrute. Vale, vale. Bueno, que tú digas. Y tendremos correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Vamos a ver si tenemos alguna sorpresa de aquí hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, y muy pendientes, por supuesto, de Indonesia con este nuevo terremoto acontecido. Ya van 2.000 víctimas mortales. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Hablaremos de impactos profundos en el espacio exterior, contaremos cosas sobre la temperatura, siempre en ascenso, del mar Mediterráneo, también diremos cosas sobre la lucha contra el cáncer, y por supuesto conectaremos con Raúl Sogún para averiguar ese top 10 sobre los cómics más caros de la historia. ¿Y el impacto está próximo, verdad, Macarena? Muy próximo, el 4 de julio. El 4 de julio, el Día de la Independencia, no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. Ese día, la nave Deep Impact de la NASA se prepara para entrar en colisión con el cometa Tempel 1. La sonda finalizó esta semana la llamada fase de puesta en servicio, durante la cual se desplegó una antena de comunicaciones y se comprobó el funcionamiento normal de los instrumentos técnicos y del sistema autónomo de navegación. Además, los técnicos de la misión realizaron una corrección de maniobra que resultó tan positiva que otra similar prevista para el próximo día 31 fue anulada. Sin embargo, los técnicos de la NASA detectaron un pequeño problema después de un proceso en que se utiliza calor para retirar la condensación de humedad en el telescopio, que absorbió agua mientras la nave estaba en la plataforma de lanzamiento y cuando atravesó la atmósfera hacia el espacio. Las pruebas mostraron que el telescopio no se ha enfocado perfectamente y los científicos buscan formas de repararlo. Deep Impact, lanzada el 12 de enero, transporta un sistema que será soltado para chocar con el cometa. Posiblemente el impacto abrirá un cráter del tamaño de un estadio de fútbol, mientras que los instrumentos de la nave recolectan datos sobre el material desprendido. El impacto será observado por telescopios de la NASA en el espacio y en la Tierra. Bueno, pues se trata de descortezar un cometa. Así de claro, llegará la nave, se estrellará contra el núcleo de ese cometa, pretenden erosionarlo de tal manera, bueno, el cráter es de una hectárea, El cráter va a ser de 10.000 metros cuadrados, y al descortezarlo, pues ver el interior. El interior, poder analizarlo. Bueno, pues es un experimento pues muy hermoso, realizado por la NASA, y ese 4 de julio, el Día de la Independencia, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo. Hombre, claro. Sabremos algo más acerca de los misterios de los cometas, esa panspermia, ¿verdad?, esa vida transportada por ellos, y que seguramente dio como origen la vida en la Tierra también. Bueno, pues el Deep Impact nos va a dar muchísimos y muy buenos datos sobre los cometas. Y aquí tenemos a nuestro itinerante Raúl Sogún, Raúl Sabre. La verdad es que me ha ofrecido un tótem que me ha puesto los dientes largos. Como él dice, gula, gula, gula, gula, gula. Estoy dispuesto a revisar todos los cómics, no solo míos, sino de mis amigos, a ver si consigo uno de estos del top ten y me puedo hacer un veranito estupendo por Egipto. La verdad. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pero, chico, pero qué cifras, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, siempre hemos tenido algún oyente que nos ha preguntado cuánto podían costar unos cómics más o menos, y bueno, y hemos estado recopilando información sobre algunos que hay, intentando también rebuscar si alguna alma cándida tuviera alguno, no se ha cambiado por un paquete de pipas, chicles, caramelos, y no. No, al final no hemos tenido tanta suerte. Hombre, estos 10 son los intocables, pero por debajo de este nivel, Raúl, ¿hay mercadillo? Sí, hay mucho mercadillo en torno, bueno, aviso a navegantes, siempre rondaremos de los 1.000 euros para arriba, o sea que ya tenemos, son cifras que ya dan susto, pero entre los 400 y los 800 hay muchas cosas muy golosas, muy golosas. ¿Entre los 400 y los 800? Incluso se pueden comprar páginas originales de ciertos cómics en cifras parecidas. O sea que es bueno coleccionar cómics, llega a ser una buena inversión, ¿eh? Sí, llega a ser una buena inversión, y encuentras también cosas con las que, bueno, nunca sabes por dónde te puede salir un cómic o hasta qué punto puede salirte rentable. Siempre los coges porque te gustan. Sin embargo, bueno, si tienes una joyita de estas, te ayuda para un bache muy grande. Yo compraba mis queridos 1984, empezaron costando 75 pesetas, luego ya pasaron a 125. Pero ahora, ¿cuál es el precio medio de un cómic, Raúl? Pues el mensual normal, de Marvel de toda la vida, por decirlo así, ronda el 1,70. DC ya se nos sube entre, bueno, vamos a ser optimistas, unos 10 euros. Lo que pasa es que en vez de venir de uno en uno, suelen venir en grupos de 3 o en sagas de 3, 4 como mucho. Sí. Y luego ya el europeo ronda los 12 euros, 12, 14 euros. O sea que ahora mismo desde las casi 300 pesetas hasta las 2.000. Hasta las 2.000, 2.500, sí. 2.500. El manga, por ejemplo, se mantiene en las 1.100, más o menos. En esas cifras, entre las 300 pesetas y las 1.500. Vamos, por 300 ya te compras tu cómic mensual coleccionable. Exactamente. Y luego a lo mejor dentro de unos añitos ahí tienes, ¿no?, una cifra. Pues alguno de los que están aquí en el top 10 costaban 25 céntimos en la época en la que salieron. ¿25? ¿Un real? Básicamente, sí. Bueno, a ver, en el número 10 nos encontramos al mítico Thor, el gran dios de los vikingos, el dios del trueno, aquel que manejaba su martillo como nadie, ¿no? Exactamente. Este ya está aquí en los caritos, a ver. Sí, su precio de salida fue, además, entre comillas, fue relativamente barato, fueron 990 euros. ¿990 euros? Sí, sin embargo, acabó en 1890. ¿Estamos hablando de un cómic de qué año? Pues este cómic es de 1962. ¿Que es la primera aparición? Thor el Poderoso, en Journey into Mystery número 83. Número 83, aparece Thor por primera vez, y bueno, pues este es el cómic que se busca y que ha llegado a alcanzar los 1.890 euros. Exactamente, hay ahora mismo, igual que en tema de arte, siempre hay galerías, también hablamos de que los museos están pujando, sobre todo los museos americanos, pujan mucho y pagan cifras astronómicas por ciertos cómics. Ah, sí, luego hablaremos de uno de ellos. Sí, además hay ciertos museos, una de las ansias que tengo yo de ir a Estados Unidos por ver unos grandes museos del cómic en Estados Unidos. Digamos que la dinámica general o la establecida es la puja siempre, ¿no? Sí, exactamente. Suele ser la venta privada se lleva, lo que pasa es que esa nunca se sabe hasta qué precios se han llegado a pagar. Todos estos cómics vienen tasados y vienen, vamos, más que tasados, vienen con su certificado de autenticidad y vamos, que no te engañan, no te dan gato por liebre y no es una falsificación. ¿Y hay expertos en esto? Sí, hay compañías que te mandan tu certificado y tú le envías tu cómic sellado o bueno, cuando lo compras. Sí. Ahí te mandan un certificado de que es auténtico, igual que cuando tienes un cuadro de nombre, exactamente igual. Lo que más se valora es que sea primera edición, ¿no? Siempre todo eso. Exactamente, ¿no? Primera edición, en idioma original, en papel original, y bueno, pues justamente cuando salió. Claro, es lo que yo os digo con mis libros, que cojáis siempre la primera edición para luego venderlos. Claro, hay que tenerlos y luego ya de aquí a empezar a sacarlos a pujas interesantes. Sí, sí. Bueno, en el 9 tenemos un conejo. Sí, tenemos, aunque os pueda resultar raro también a los oyentes, vamos a tener personajes que normalmente no tenemos. En este caso es Bugs Bunny. Bugs Bunny. Uh-huh. Sí, la primera aparición en papel de Bugs Bunny, uh-huh, que además, entre comillas, es un poquito extraña porque la Warner se dedicó a masacrar a todos los personajes de dibujos animados que tenía desde El Coyote, incluso creo que es de una de las dos veces en las que el Correcaminos muere. Pero bueno. Una de ellas se la comió el coyote. Además, le dieron ese gusto. Le dieron ese gusto, yo creo que fue la última historieta que hicieron. Sí. Y otra fue esta, pues, la típica temporada de patos, temporada de conejos, pasada a cómic. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, en cifras más o menos redondas, empezó por los 1.200 y acabó en los 2.000. ¿2.000 euros? 2.000 euros. Más o menos, se quedaría en 1.900 y pico, pero bueno. Ven a ser ya cifras de este calibre. Es la primera aparición de Bugs Bunny. Exactamente, se llama Bugs Bunny Strips. Strips. Ese cuesta unos 2.000 euros ahora mismo. Unos 2.000 euros. A ver, en el número 8... Pues aquí tenemos a una de las niñas mimadas de Estados Unidos, que es Barbie. ¿Barbie? Barbie. Barbie, aunque no lo creamos, es una de las franquicias más antiguas que tiene Marvel. Uh-huh. Resulta extraño, sin embargo, son las que han mantenido su periodicidad. Hablamos de la muñeca Barbie. De la muñeca Barbie de Mattel. De Mattel. Sí, pues en un momento determinado, durante mucho tiempo, tuvieron parte de las acciones y la mayor accionista de la Mattel era Marvel y después fue al revés. Uh-huh. Más el pez que se muerde la cola. Y tiene su cómic. Y tiene su cómic y pues donde nos muestra el mundo de la Barbie con su Ken, con su casita, todo rosa, todo bonito y bueno. Pues, aquella cosa que ahora vemos tan extraña y que vemos en cualquier tienda de juguetes, tienen en Estados Unidos muchos, muchos seguidores. Seguidores. Tienen museos. ¿Y qué es lo que, en este caso, qué ejemplar se paga con cifra astronómica? Sería El Maravilloso Mundo de Barbie. El Maravilloso Mundo de Barbie. Sí, suena un poco, bueno, pues como para lo que es infantil. Sí. Lo que pasa es que el precio no está para bolsillos y si un chaval lo tiene, por favor, que hable conmigo y negociamos rápido, porque está a 2.500 euros. ¿2.500 euros? Exactamente, la primera aparición de Barbie en un cómic. ¿La primera aparición de Barbie? ¿Esto en qué año sería? Pues esto, si no me fui a la memoria, en 1971. Este, el cómic original, donde aparece Barbie por primera vez, llega a alcanzar los 2.500 euros. Sí, la verdad es que hay cifras que dan un poquito de susto. Estoy un poco enfadado, Raúl, porque hombre, ¿cómo es posible que Barbie esté superando ahora mismo a Thor? Hombre, también hay que reconocerlo. Que hombre, una tiene coche rosa, tiene un Ferrari rosa, el otro tiene un martillo muy grande. Tiene un martillo, pero la verdad que sí. Entonces creo que a las chicas y a la gente que colecciona Barbie, que realmente es eso, hay legión. Sí, sí, incluso sí. Yo creo que por país hay museos dedicados a ellos. No, si lo de Thor está claro, solo con el martillo es aquello de por qué no engraso los ejes, me llaman abandonado, claro. Pero... vamos al 7, aquí ya tenemos cosa buena, ¿eh? Sí, ya tenemos tema, tenemos el primer número de los Vengadores. De los Vengadores, sí, sí, sí. Exactamente. Aquí tenemos el primer coro, ¿no? La primera aparición coral de superhéroes. Exactamente, el primer supergrupo. Uh-huh. Tenemos a Thor, en el que hablábamos, Iron Man, el Hombre Hormiga, la Avispa y Hulk. Y Hulk. Sí, que también como curiosidad la gente piensa que el Capitán América estuvo en en los cómics originales de Los Vengadores, no, se puso más tarde, en el número 4. Ah, entró en el 4. Sí, sí, entró en el 4 y bueno. ¿Y este primer número de Los Vengadores cuánto llegó a alcanzar? Pues los 3.500 euros. 3.500 euros. Además, este también como curiosidad, empezó por un céntimo. ¿Un céntimo? Empezó por un céntimo. Supongo que pues, puso eso como condición. Él tenía una mínima puja preparada, pero para picar un poco al personal empezó por un céntimo. O sea, la puja dice, señores, aquí está este cómic, el primer cómic donde aparecen los Vengadores, y la puja empieza por un céntimo. Exactamente. Y llegó a 3.500 euros. A 3.500, sí. Fíjate cómo se está poniendo la cosa. Está esto muy bien, Raúl. ¿En el número 6? En el número 6, también otro supergrupo, del año 63, el primer número de los X-Men, Uncanny X-Men, el número 1, que como curiosidad digamos eso, que es la familia de Marvel que más ha generado, más cómics ha generado en su haber, con más de 20 colecciones ahora. ¿Tienen 20 colecciones los...? Más de 20 colecciones derivadas de este primer número. ¿De la Patrulla X? Exactamente. Fíjate, ¿y este cuánto llegó a alcanzar? Pues empezó por 600 y se acabó en 4.200. Este ya 4.200, 700.000 pesetas. 700.000 pesetas. Por un ejemplar de la Patrulla X, el primero, claro, del año 63. Exactamente. 700.000 pelillas. ¿En el Ecuador? En el Ecuador está el primer número de los Cuatro Fantásticos. Ah, bueno, que ahora viene la película y... Sí. Exactamente, que digo a minutos de ahora, lo que pasa es que supongo que a finales de año, de cara a Navidades, va a ser un regalo que algún papá se le va a hacer, entre comillas, a su hijo. Algún capricho, algún coleccionista, sí se va a mover por lo que se está oyendo, pues eso, de cara a la película, muchos lo descubrirán y bueno, se moverán bastante las cifras. ¿Cómo está la cosa, valga la redundancia? 5.800. Este ya casi el millón de pesetas. Este casi el millón de pesetas. También comentar que los oyentes dirán, mucho americano. Realmente el dinero se mueve en Estados Unidos y en, claro, el comic book americano. Claro. Siempre son los que más han movido, los que más han preocupado también de intentar impulsar un poco más lo que es su industria en todos los aspectos. Entonces, Bueno, pues también nos tiran un poquito. También están ahí los Cuatro Fantásticos, legendarios héroes del cómic, y ese ejemplar original donde aparecen los... Siempre son cuando aparecen, ¿no? Exactamente, siempre son las primeras apariciones, sí. En Fantastic Four número 1, como los X-Men, son las primeras apariciones, que no las primeras menciones, porque siempre hay cómics en los que los mencionan en una viñeta, aunque no aparezcan ellos y tal, siempre son las primeras apariciones. Bueno, pues este de los Cuatro Fantásticos, el primero de ellos, el primer cómic en el que aparecieron, 5.800 euros. ¿Llegamos al 4? Pues aquí tenemos el Detective Comics número 27, que es la primera aparición real de Batman. De Batman. Exactamente, Bajo el Oscuro, ahora dentro de poquito en junio, tenemos la quinta película. Oye, ¿cuánta afición tiene Batman, eh? Sí, la verdad, ahora es la franquicia de DC que más dinero ha dado, pero es que en el mundillo del cómic ha generado 4 series de televisión, más 4 de dibujos animados, 5 películas, más seriales radiofónicos, más periódico. Realmente es un personaje que bueno, quizá porque era el antihéroe, siempre nos ha tenido un rinconcito en todos los corazones. ¿Y aquí cómo quedó la subasta? Pues en 7.600. 7.600, o sea, este ya brinca de... Sí, este ya empieza a subir un poquito más. Y este es el número 27... De Detective Comics. De Detective Comics, que es donde la primera aparición de... La primera aparición. Se le nombra y te lo dejan en suspense de quién será en el número 26. Solo se le nombra y el número 27 pues aparece. Hombre, pues mira, con permiso de Escribano vamos a utilizar la fórmula de combinando calidad, taquilla y crítica. Bueno, aquí tenemos el Shogun de bronce. Pues tenemos el Detective Comics número 1, que es la primera aparición de Superman. ¿De Superman? Sí, sí, es un ejemplar que aunque entre comillas no se cotice como debería, porque no hay muchos... es uno de los más buscados, está en colecciones privadas de coleccionistas especiales. Christopher Reeve tenía uno, que además donó al museo. ¿A un museo? Sí, al Smithsonian. ¿Al Smithsonian? Ah. Exactamente, es una en el Smithsonian tienen un ala dedicada al mundo del cómic. Sí. Ahí podemos ver desde Alex Ross, que han dibujando, a Josh Pérez. Bueno, ese museo es una maravilla, ¿eh? Yo tengo muchas ganas de ir solo por... en la sección de cómic, más todo lo que debe de tener, debe de pasarse 3-4 días allí y disfrutar a tope. El Smithsonian es como, hombre, no es, pero es muy parecido a lo que puede tener el British Museum, ¿eh? Tiene de todo. Exactamente. O sea, todo lo raro del mundo te lo puedes encontrar allí en el Smithsonian. Bueno, pues entonces, ¿Superman cuánto alcanzó? Pues 10.000. 10.000 euros ya. ¿Para qué vamos a andar con tapujos? Sí, vamos a andar... podrían ser 9.980, dejémoslo en 10.000, que suena como un poquito mejor. Dice 10.000 como estos. Y, sí, exactamente. Y me llevo... Y hay pocos ejemplares, ¿no? Pues se habla de en torno a unos 1.500 como mucho. ¿1.500? Como mucho. En todo lo que pasa es que son todos colecciones privadas que no se mueven, igual que hay otros cómics, como os hablaba antes, o como los dos que ven ahora, que sí se mueven, y si los ves en subastas de vez en cuando es relativamente fácil de hacerse con uno, aunque sea costoso. Sí. Superman es dificilísimo encontrar y siempre se hace a nivel privado y no se ven muchos. Claro, y la pregunta, Raúl, de estos 1.500 ejemplares de Superman, de la primera aparición de Superman, ¿cuántos propietarios de estos ejemplares son conscientes de la joya que tienen? Realmente cada vez más, pocos en un principio porque son herencias que lo tienes pues como recuerdo de me lo regaló mi bisabuelo, fíjate qué cosa más curiosa, porque te salió su película en su momento. Sin embargo, a minuto de hoy poca gente es consciente de ciertas cosas que se puedan tener. O sea, se sigue dando el típico que abre el trastero y saca todos los bártulos y entre ellos un paquete de cómic y ahí tiene la joya. Exactamente, además es de lo más normal de recogiendo que cambias de casa o bien por cualquier razón tienes que hacerlo, te aparece un baúl y en un momento determinado tienes sin abrir. Resulta que está todo bien, no se le caen las hojas y bueno, pues tienes una joyita de estas. Una joyita, bueno, pues la primera aparición de Superman, 10.000 euros valorado el cómic, tan solo hay unos 1.500 ejemplares circulando por el mundo. ¿Shogun de plata? Pues el número 2 es Adventure Magazine número 15, que es la primera aparición de Spider-Man. Spider-Man, o sea que fíjate, gana Spider-Man a Superman y este gana a Batman. Sí, sí, sí. ¿Eh? Además, Spider-Man... es el cariño, es por el personaje, la calidez y el fondo que le dieron. Siempre eso es el chico de instituto al que todo el mundo le daba y bueno, le picó una araña radiactiva. Entonces yo decía, me pica una araña, pues seré yo. Ahí dice, aquello de anda que te la pique, ¿no? Exactamente. Pues a este le... Sí, se le picó bien. Sí. Aquí decía Bebe, ¿no? La cantante dice, para fuera te la araña. Bueno, pues este, mira, lo ha llevado a la práctica. Bueno, entonces tenemos la primera aparición de Spider-Man. ¿Cuánto? Este, como dicen eso, es una gran responsabilidad y es un gran poder porque son 19.700. Esto ya son palabras mayores. Esto ya son 3 millones de pesetas en largos, bueno, son 19.700 dólares, digámoslo todo, 18.000 euros más o menos. 3 millones de pesetas. 3 millones de pesetas. O sea, hay ya gente que paga 3 millones por la primera aparición de Spider-Man en cómic. El último hace 12 días. Hace 12 días pagaron. Es el último que se ha subastado y fue hace 12 días. Y pagaron 3 millones. Exactamente. 3 millones por Spider-Man. Bueno, o sea, además es un susto muy, muy grande. Sí, sí, sí. Pero lo mismo, ¿no? Igual que Superman, habrá pocos ejemplares, ¿no? Hay poquitos ejemplares, incluso, además, existe el mito urbano de que Stan Lee sacó una edición propia, por si se hacían de todos los números uno, estos que tuvo en su momento Marvel, para poder aprovechar el tirón y sacarle, ¿vale?, para las vacas flacas. Y a todo esto, para nuestros oyentes, Raúl, están mejor valorados los de Marvel que los de DC, ¿no? Sí, porque siempre han tenido más fondo. Han creado muchos grupos, muchos personajes, mucha mitología, han tenido mucha mitología. Que yo con esto no quiero sembrar la polémica, ¿eh? No, que además la lucha eterna de DC y Marvel va a estar siempre así y además es irreconciliable. Sí. No hay modo. Sí. Pero el problema es ese, que carisma tienes, pues eso, tienes a Thor, que no deja de ser un dios nórdico, el Capitán América, siempre recio, Iron Man, tienes a los mutantes, pobrecitos ellos, Spider-Man, un chico de instituto. Sin embargo, tienes a Superman, un chico con un tupé, bueno, tienes a Batman, que realmente es el que imponía, daba mucho miedo. Sin embargo, se vende más Batman que Superman, como curiosidad. ¿Se vende más caro. Batman? Se vende bastante más Batman porque lo ha mimado más. Es un detective y el cine negro nos gusta a todos. Sí. Y Spider-Man, es eso. Y además con las películas ahora es incontenible, ¿no? Exactamente. Con las últimas películas, el último Spider-Man 2 fue un bombazo tanto en vídeo, en DVD y en cine. Merchandising y ha generado mucho, mucho. Incluso, mira, ahora desde aquí te saluda. Que tengo aquí uno al lado. Tienes un Spider-Man a tamaño real, ¿no? Exactamente, tengo uno aquí y nos saluda aquí a todos los oyentes. Es uno de tus grandes amigos. Sí, además, pobrecito, lo tengo en la barriga aquí sentado, bien diciendo, anda, que tenía que hablar de mí a mis espaldas. Oye, ¿el lector de Spider-Man es más joven que el lector de Superman? Sí, seguramente sí. Lo que pasa es que Spider-Man son más padres que quieren que lean algo. Sin embargo, Superman van a historias muy concretas. El problema es lo que como se ha editado. Spider-Man se ha editado todo lo que ha habido siempre. Sí. Sin embargo, encontrar una continuidad en Superman durante un tiempo lo tuvimos que leer en edición sudamericana porque en España no se editaba por falta de ventas. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, sí, claro, sí. Los respaldos que ha tenido DC en España, reconozcámoslo, siempre han sido un poco más flojos de los que tenía Marvel, que detrás tenía una gran editora. Bueno, pues hasta ahora hemos oído que los de Thor, Bugs Bunny, Barbie, Spider-Man, Batman, Superman, los Cuatro Fantásticos, la Patrulla X, los Vengadores, bueno, pues todo esto nada. Nada, nada, nada. Esto nada. Nada comparado con el Shogun de Oro del Top Ten. Es Andy Warhol. Andy Warhol, fíjese usted de las sopas Campbell, todo aquello, ¿no? El pop, el art pop. Exactamente. Bueno, pues Andy Warhol está ahora mismo en la lista de los cómics, bueno, digo, las creaciones de Andy Warhol están en la lista de los cómics más buscados de toda la historia, porque hay muy pocos, ¿no? Exactamente, se habla de más o menos, no supieron el centenar de copias. Incluso, bueno, como era el círculo del pop art en el que él se movía, iban siempre muy especializados. Sacaron 5 números, intentó sacarlo en formato revista, pero no pudo y sacó a modo dibujo, a modo cómic, con una historia para poder explicar y tener otra faceta que mostrar, más que nada en lo que son la élite de la cultura en esa época. Ya, claro, pero que sacaban cómic para los amiguetes, ¿no? Porque... Sí, básicamente, igual que aquí en un momento determinado, pues se sacan tira de ediciones de gente que se autoedita con fotocopias, aunque sea en un momento determinado, de 100 copias y tal, pues bueno, él hizo algo más o menos parecido. Lo que pasa es que, bueno, todo lo que lleve el sello y el nombre de Andy Warhol, pues lógicamente tiene un peso. ¿Y esto se vende de forma individual o va en pack? Hombre, siempre se han visto en lotes de 5, los 5 números impresos. Alguno habrá que haya comprado independiente, pero siempre se han visto los 5 números en plan recopilatorio, en un tomo recopilatorio. O sea, que este hombre solo hizo 5 números de esos cómics. Exactamente, y bueno, realmente lo ves y al que le guste bien la estética, bien. Sin embargo, guión, pues a saber cómo lo hizo y el dibujo tiene toques, pero no es de los que puedas decir. Es espectacular, la gente que reconozco que en arte anda un poquito más escaso, como arte sí puede ser bonito, como cómic queda un poquito extraño. Bien, pues el máximo gurú del arte pop es el que más nos ha salido y la verdad es que es un susto porque es $1,000,000. $1,000,000 por los 5 cómics, que según nos dice Raúl tampoco que sea para tirar cohetes. No. Pero claro, es Andy Warhol, toda su impronta, ¿verdad? Su aureola, su universo. Todo lo que supuso Andy Warhol en la revolución del color y en la devoción del pop art. Y bueno, se pagó $1,000,000. Además, también ha sido hace relativamente poco, 40 días. Uh-huh. La última puja que ha habido de... Bueno, ¿y quién puede pagar $1,000,000 por esto, eh? Realmente, además, lo más curioso, pues salió en televisión, nadie sabe quién es porque lo hicieron vía telefónica. Salió en una de las galerías más importantes de Nueva York, si no me equivoco era Sotheby's, y bueno, lo subastaron allí vía telefónica y no se supo quién lo compró. Uh-huh. Realmente, la gente que llega a estos niveles de gasto intenta guardarlo porque, claro, quien se coge un Spiderman, pues bueno, puede tener más o menos excusas, o bueno, lo he tenido, me ha gustado siempre y quiero darme el capricho. Gastarse ciertas cantidades de dinero como estas ya asusta. Sí. No, es casi como comprar un cuadro ya, ¿eh? Sí, sí, además, bueno, en temas de originales, que eso es otro mundo aparte, hay páginas que pueden llegar a costar eso. ¿Aquí en España se hacen subastas con cómics españoles? Con cómics españoles no, porque no cuesta, de momento no está muy arraigado. O sea, dice, tengo un Mortadelo del año 58. Los tienes como, pero más para museo, la gente los busca para hacer exposiciones y montar retrospectivas de cara a eso. Pero sin embargo no son de los... O sea, no se ha dado todavía una subasta con el Guerrero del Antifaz, con el Jabato, con... No, se buscan colecciones antiguas enteras, y sí se subastan colecciones antiguas, pero a nivel global. No un número en concreto o el primer número. Ya. Cuestan encontrarlos, sin embargo... O sea, que subastamos al peso. Exactamente, básicamente si todavía subastamos al peso. Dice, tengo 400 números de Capitán Trueno, ya, ¿cuándo? Venga. Sí, sin embargo... Así a ojo te doy tanto. Tampoco nos engañemos, coger un... Pues eso es lo que decías, un muerto del año 58, de los primeros que dibujó Ibáñez con su sombrero Mortadelo, es goloso, ¿eh? También es goloso en cifras, quizá no llega a estos niveles. Pero la gente los busca. Pero la gente los busca, los compra, además se guardan con mucho cariño. Realmente sí. En el comprador español no suele vender. Le cuesta a los coleccionistas de cómic en España, les cuesta muchísimo, muchísimo deshacerse de sus colecciones. Sí. Les tienen cariño porque les han supuesto algo, porque te han acompañado pues cuando, bueno, pues como hablábamos antes del profesor del oso, cuando estaba malito y lees, pues, sí. Y te han acompañado, te lo ha traído alguien, o es el primero que has comprado tú, o es una colección que te ha marcado por cualquier razón. Me estás hundiendo, Raúl, porque yo sí lo hice. Sí, tampoco. Alguna vez nos ha tocado, pero bueno, sí. ya no lo has vendido. Estaba en casa, apareció limpiando. Apareció detrás. Menos mal que te tengo a ti como a mi protector, que me trajiste aquella culpa mía que llevo acarreando desde los años 80, haber vendido el número uno de... Sí. Hombre, yo también reconozco que también tengo mi espina clavada con un Batman Hulk. ¿Sí? Con un Batman Hulk, tamaño tabloide, tamaño periódico, de 100 páginas, precioso. ¿También lo hiciste? Fue algo peor. Pasó por la mano de la familia en un cambio de casa y adiós, fue horrible. Y adiós, o sea que tú también has pecado. Sí, yo también he tenido mi culpa y todavía la sufro. Todos tenemos una historia que ocultar. Exactamente. Muy bien, Raúl, pues fantástico este top 10 de los más caros, los carísimos. Ya vemos que el cómic, el noveno arte, también va siendo valorado, ¿no?, en las subastas, y eso nos parece bien. Exactamente, ya tenemos un huequecito ahí también. Eso sí, te voy a robar solo dos minutitos, porque quería darte a ti las gracias por la parte que nos tocó de ayer, dejarme participar en el homenaje al doctor del oso. También darle un cariñoso abrazo y un recuerdo desde aquí, porque a nivel personal y a todo el equipo de Shogun nos regaló su presencia. Estuvimos toda una tarde hablando con él, disfrutamos del mundo del cómic, además comentando desde Mortadelo, estuvimos comentando el Maus, estuvimos comentando tema de cómic europeo, cómo iba, intentando descubrir, y bueno, la verdad es que nos regaló una tarde maravillosa y bueno, pues desde aquí un abrazo muy grande para él y para su familia. Muy bien, Raúl, pues te envío un abrazo tremendo y nada, hasta el lunes que viene, a ver con qué nos sorprendes. Oye, que por cierto, Carla Berrocal, estupenda, ¿eh? Sí, es un encanto, es una muchacha maravillosa, encantadora y siempre con una sonrisa. ¿Tú crees que no la ficharán por ahí? No la ficharán, pero bueno, veamos algo positivo. Podemos decir, nosotros lo dijimos primero. Eso sí. Eso te queda la gulilla y luego tendremos ahí un cachito, a lo mejor nos firma un algo, ¿no? Bueno, pues te voy a encargar que la llames todos los días. Sí, la tenemos ahí vigilada de hoy. Antes de nada, primicias. Eso es. A ver si le hacemos una entrevista o algo en La Rosa de los Vientos y que quede ahí, ¿no? Que tenemos que ser pioneros de alguna cosa. Antes de que se nos escape, que también tenemos fugas de talentos aquí. Sí. Venga, un abrazo, Raúl. Hasta luego. Un abrazo enorme. Adiós. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y atención, porque ahora en Azul y Verde, en Onda Cero Radio, nos interesamos por la temperatura del mar Mediterráneo. ¿Es así, Macarena? Es así. La temperatura en superficie del Mediterráneo aumentó 0,75 grados centígrados entre 1993 y 2003, lo que supone 5 veces más que la media del resto de mares y océanos del planeta, según una investigación de la Universidad de Alicante en colaboración con la NASA. La alta tasa de calentamiento del Mediterráneo es un indicador de que algo está pasando, aunque no se puede precisar en qué medida es atribuible esta modificación de los valores térmicos a la acción del hombre, por ejemplo, a causa del calentamiento global por las emisiones de dióxido de carbono o a los factores naturales. El calentamiento se ha acelerado en los últimos años, ya que en la década de 1980 la media era de un aumento de 0,3 grados por década, mientras que más recientemente esta progresión se ha disparado hasta el citado 0,75, más del doble, que permite prever que a la progresión actual la temperatura suba un grado por cada 14,3 años. Por zonas, la zona más occidental del Mediterráneo, frente a las costas españolas, es una de las que ha registrado una subida más moderada de las temperaturas, con 0,63 grados centígrados entre 1993 y 2003. Sin embargo, el aumento medio ha sido superior en ese periodo en el Mar Negro, en el Adriático, en el Egeo y en el Jónico Sur. Entonces esto, Macarena, lo que nos dice es que el mar Mediterráneo se ha convertido en uno de los mares más calientes del planeta, ¿no? Exactamente. Bueno, pues ahí lo tenemos. Y aquello que dicen, bueno, vámonos a las playas de Levante, ¿verdad? Y qué calentito está el agua. Pues es realidad. Pues va a ser que sí. Y dentro de nada, pues podemos incluso cocer mejillones. Ya se comenta. Habrá que esperar un tiempo todavía para eso, pero está cerca. Vamos camino. El mayor incremento de temperatura sufrido por un mar en cualquier parte del planeta, pues lo tiene el mar Mediterráneo, tan cercano, tan nostrum. Y ahora hablamos del maldito cáncer, esta lucha tremenda que estamos desarrollando a lo largo del siglo XXI para conseguir erradicar o minimizar los efectos de estas tumoraciones malignas. ¿Qué sabemos hoy sobre el cáncer? Científicos de la Universidad de Texas en Estados Unidos descubrieron que una mujer con baja actividad de las glándulas tiroideas tiene un riesgo menor de sufrir cáncer de mama. Las hormonas tiroideas y la hormona femenina estrógeno comparten un camino similar en el cuerpo humano. La glándula tiroidea se encuentra en la nuca y produce hormonas que regulan el metabolismo del cuerpo humano. Si su actividad es mayor, conocido como el hipertiroidismo, la persona puede experimentar la pérdida de peso, un aumento del ritmo cardíaco, excesivo sudor y ansiedad. Estos síntomas son proporcionalmente opuestos si la actividad es menor, o mejor conocido como hipotiroidismo. Algunos estudios relacionan el alto nivel de hormonas tiroideas con el cáncer de mama, mientras un bajo índice se activaría como un efecto de protección. El equipo compara el historial médico de 1.136 mujeres que padecían cáncer de mama con 1.088 mujeres sanas, y este encontró que las mujeres con hipertiroidismo poseen un 61% de riesgo menor de desarrollar la enfermedad, e incluso cuando la desarrollan, esta es diagnosticada con rapidez y el tumor es de menor tamaño. Mujeres en el grupo de pacientes con cáncer presentaron un 57% menos de posibilidad de sufrir hipertiroidismo. Tal vez sea posible diseñar un tratamiento que sea específico y enfocado en las hormonas tiroideas receptoras, lo que podría provocar una influencia suficiente para atacar las células y prevenir el cáncer. Bueno, pues atención a este asunto, siempre fundamental. Es muy, muy, muy importante controlar el funcionamiento de la glándula tiroides. Además, una moduladora de los estados de ánimo, por ejemplo. Eso no lo cuentan los psiquiatras. Parece que tiene algo que ver, o bastante que ver, en los estados depresivos, de ansiedad. Por eso es muy conveniente que nos hagamos pruebas, que veamos cómo está esa glándula, cómo funciona, si está más activa de lo normal, menos activa de lo normal, y que nos pongamos en manos de los especialistas, de los endocrinos o de los especialistas en metabolismo. Es muy importante que controlemos ese asunto porque las enfermedades mentales están asolando el siglo XXI. Cada vez hay más, ya hemos contado aquí, que 70 millones de europeos sufren algún tipo de anomalía mental. Bueno, pues en determinados casos, lo que hemos contado, la ansiedad o la depresión, parece que esa glándula tiroides tiene bastante que ver. Así que precaución, y ahora en el asunto del cáncer, pues también. Pues también parece que está relacionado. Pues también parece que está relacionado. Todo el sistema nervioso tiene mucho que ver en este tipo de enfermedad. El momento para nuestro correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Y sí que quiero, antes de empezar con la lectura de los correos, es daros las gracias por la inmensidad, por la enorme muestra que habéis depositado en ese correo electrónico, hablando, recordando, evocando, sintiendo cariño por Fernando Jiménez de los Olmos. Hemos recibido cientos de correos. Será imposible leerlos todos en antena. Sí que los leemos en la redacción, y bueno, pues a lo largo de esta semana iremos dando cumplida cuenta de estos correos. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Bueno, estamos fenomenal, la verdad. Después de un día tan triste, por lo menos pues pensamos que ya está tranquila la familia, que la ha descansado. Y a Joaquín Luqui pues también le enviamos muchos besitos. A Joaquín Luqui, que siempre hacemos la pequeña broma con él de hola, hola, hola, hola, sí. Y siempre quedará 3, 2 o 1, tú y yo lo sabíamos. Bueno, pues ese lenguaje de comunicación total de Joaquín Luqui, ahí hemos estado en ese pequeño tributo que hemos hecho con Fernandisco. Bueno, pues vamos con algún correo electrónico. Bueno, pues el primero que tenemos es de Hobby y hace referencia a Fernando Jiménez del Oso. Dice, nos ha dejado nuestro gran padre, que nunca le olvidará, porque gracias a él le metió en el alma los misterios de los ovnis y la parapsicología. Y bueno, de niño por lo visto pues le veía escondidas y el papá le descubría, le quitaba la tele y le regañaba. Pero cuando ya se hizo un poco mayor, se puso a leer las revistas y publicaciones que hizo Fernando, y cuando tuvo oportunidad tenía un sueño, y era conocerle en persona. Para ello, pues no se lo pensó dos veces, cogió y pidió un préstamo, vendió su colección de cómic y se fue a Egipto, y allí le conoció. Y dice que es una ocasión... Qué fuerte. Se vendió la colección. Mira, antes hablamos de los cómics, vendió la colección de cómics, pidió el préstamo y se fue a Egipto, ¿no? Dice que es una ocasión que nunca olvidará, y que además, cuando pudo hablar con él, que no le salían ni las palabras. Pero con ese legado y en ese momento, pues se ha quedado para toda la vida. Bueno, pues te agradezco mucho este correo. Y es verdad, muchas veces el dinero es tan solo eso, dinero. y a veces pues conseguir un sueño, alcanzar un sueño como estar en Egipto y conocer a Fernando en uno de sus viajes, pues mira, este recuerdo lo va a tener siempre y va a permanecer imborrable, ¿verdad? Y el crédito yo creo que ya lo habrá pagado. Me imagino que sí, que sí, ya vamos, lo tiene más que pagado. Exactamente, muy bien, pues muchas gracias, Jovi. José de la Rioja dice que de pequeño tuvo una infancia difícil y que cuando veía a Fernando Jiménez del Oso en sus programas de televisión, aparte de engancharle, se imaginaba que era su padre. Dice que se encuentra triste y enfadado porque se ha ido una gran persona y que espera que pronto se encuentre una cura para esta enfermedad. Pues ojalá, ojalá, y siempre que tengamos noticias en ese sentido las vamos a ofrecer en azul y verde, pensando en Fernando y en todos los que se han ido con esta maldita enfermedad. Chus de Mago de Oz y yo, pues en ese sentido también hemos tenido el infortunio de perder a seres queridos. Y bueno, pues a ver si conseguimos derrotar el cáncer en este siglo XXI. Desde Almería, Samuel dice: ayer en vuestro programa comprobé cómo nos había hermanado a todos. Y es que, habiéndonos hecho pasar muy buenos ratos con La Rosa, ayer fue el programa que más me ha emocionado. El mejor, sin duda alguna. Siempre me resultó paradójico que un hombre tan entrañable y sencillo fuera adalid del misterio. Pero hoy entiendo que no está la contradicción, porque ¿quién mejor que una mente preclara y cristalina? ¿Quién mejor que un psiquiatra para ayudarnos a ver lo recóndito de nuestro interior? ¿Quién mejor que un genuino hombre de ciencia para mostrarnos lo recóndito de nuestra cultura? ¿Y quién mejor que un tío legal y divertido para motivarnos? Eso es. Los más grandes son siempre los más humildes, los más sencillos, los que quieren pasar desapercibidos. Aunque Fernando era imposible que pasara desapercibido, porque allá donde aparecía la ojera estaba detrás Fernando. Decía, y este señor, si en ese momento no dabas con quién era, yo le conozco, sí, yo le conozco. Sí, sí, sí. Yo creo además que generó el look Jiménez del Oso. Ah, pues sí, sí, fue pionero, sí, en todo. Sí, sí, sí. Que se fuera sin explicarme lo del medallón, ¿eh? Vamos a ver. Qué barbaridad, sí. Eso es un enigma, yo creo que lo hizo aposta. Sí, la gran broma de Fernando para mí. Antonio López de Córdoba dice que gracias a él pues le forzó a que se formulara cantidad de preguntas y a ir un poco a contracorriente como casi todos los mejillones. Dice que el programa homenaje que se realizó anoche pues prácticamente es el único que ha podido escuchar íntegro, ya que por la mañana madruga. Bueno, pero mereció la pena. Sí, dice que mereció la pena y que, bueno, pues ha llegado en honor a él con ojeras. Con ojeras, claro. Hoy todos estamos con ojeras, además. Claro, es que no hemos dormido nada, pero bueno, ¿y quién iba a dormir? Antonio Ojeda, desde Sevilla, nos cuenta que Antonio Ojeda, ¿verdad? Bueno, casi. Nos cuenta que cuando se enteró de la despedida de Fernando, se encontraba mirando la luna con su telescopio, que la noche era clara en Sevilla y de pronto se cerró. La luna se había eclipsado y entonces se dio cuenta con certeza que era Fernando en uno de sus primeros paseos para ver las cosas desde más alto. Y desde Sevilla le pide que se sitúe a la derecha o a la izquierda, pero que en uno de los dos sitios para que pueda ver bien el cielo. Para que pueda ver bien el cielo, pues claro que sí, amigo, pues ese homenaje desde Sevilla, desde la luna de Sevilla. Jordi, de Barcelona. El inexorable tiempo, dice, nos va dejando huérfanos de referentes de la comunicación, de aquellos que nos abrieron las puertas de la cultura. Félix Rodríguez de la Fuente nos enseñó a respetar la flora y la fauna y nos concienció de la protección de la naturaleza. Si no estoy equivocado, cuando Félix empezó su divulgación, existían cerca de 400 lobos en España y actualmente existen 2.000, dice Jordi. Joaquín Luqui nos transmitió la pasión por la música, respetando todas las tendencias musicales, aunque no fueran sus preferidas, y también se nos ha ido esta noche. El profesor Don Jiménez del Oso nos habló de los enigmas y misterios de la humanidad. Sembró la semilla de la curiosidad que abonó posteriormente con sus explicaciones y sus estudios. Y su gran éxito fue despertar el deseo de limar esa curiosidad hasta conseguir, con nuestras propias deducciones y convicciones, que tuviéramos moldeado un pensamiento propio y libre sobre estos temas. Sí, es el mes fatídico para la comunicación, el mes de marzo, ¿eh? Félix Rodríguez de la Fuente, Fernando Jiménez del Oso, Joaquín Luqui. Es un mes de infausto recuerdo para la comunicación española. Un mes muy raro. Sí, muy raro. Bueno, pues Escola o Druida le dedica un escrito a Fernando Jiménez del Oso, lo llama La muerte de un hombre bueno, y vamos a leer un trocito. Dice: la muerte de un hombre bueno nunca se debe llorar, resaltar sus cualidades infinitas, sus bondades y su verdad. Habla el viento en su silencio de la bondad que está a marchar de este mundo injusto y bello que olvida pronto su obrar. Pues muchas gracias por esta poesía dedicada a la figura de Fernando. Un abrazo tremendo para ti. Fernando el Catódico ha querido recordar cuando en turno de noche en ocasiones abrías los micrófonos para preguntarle cosillas a Fernando. Claro. Él recuerda una vez que llamó para preguntar por Nostradamus, porque los diferentes estudios que había sobre este profeta pues le tenían hecho un lío, y Fernando, con su naturalidad y sinceridad, le aclaró enseguida el tema. Le dijo, como es un autor tan críptico, cada traductor lo interpreta a su manera. Fernando dice que lo que más le gustaba del doctor era cómo quitaba importancia a estos temas nuestros, dándole la importancia que tenían, ni más ni menos. Bueno, las respuestas de Fernando eran míticas. A lo mejor entraba alguien y le hacía una pregunta que de estas que duran 14 minutos, ¿no? Bueno, un poquito menos. Pero Fernando se quedaba esos dos segundos o tres. Yo recuerdo una ocasión, no sé por qué le preguntaron, no sé por qué asunto de los ovnis, y se queda así durante dos o tres segundos y dice, pues no lo sé. Bueno, pues hubo una reacción, una cascada de reacciones. ¿Qué habrá querido decir con eso? Bueno, pues ese era Fernando. Transmitía siempre la inquietud, la duda, el debate, aunque tuviera respuestas tan diáfanas como no lo sé. Y con eso ya decía, ¿qué habrá querido decir con no lo sé? Bueno. Desde Cartagena, Francisco dice que sí, es cierto que este mes maldito de marzo tiene algo. El día 30 de marzo de 2004 murió una parte de él en Canarias, haciendo, eso sí, lo que más le gustaba hacer, ayudar a los demás. Era enfermera y estaba atendiendo a los heridos de un accidente de autobús de un grupo de holandeses cuando el helicóptero en el que normalmente trabajaba se estrelló. Ah, claro, claro, sí, conocemos el caso, sí. Se llamaba Carolina. Sí, sí, sí. Bien, pues si no hay complicaciones, el día 30 de este marzo nacerá su primera hija. Se llamará Carolina. ¿Cómo llamaría el doctor Jiménez del Oso a esta casualidad del destino? Pregunta Francisco. Bueno, pues esos rasgos inescrutables, ¿no? Que nos ponen en contacto directo con el enorme enigma del universo. Bueno, pues te mando un abrazo tremendo para ti y para la pequeña Carolina, ¿eh? Pues a Nuria de Barcelona, al igual que a Jiménez del Oso, le encantan los cómics y dice un 10 a que se le ocurrió tocar este tema en el programa. Dice que le gustaría pedirnos que un día hablásemos de Tolkien y de su vida. Y bueno, también dice que a ver dónde puede localizar la revista de La Rosa de los Vientos, que no la encuentra en ningún sitio. Bueno, pues eso habrá que subastarlo, ¿eh? Porque solo hay 6 números. Vamos a hacer como Andy Warhol, el pack. Vamos a hacer el pack de los 6 números. Tenéis vuestro pack, ¿no? Sí, claro. Top 10. ¿Esto que, de cuánto podemos estar hablando, Martín? No lo sé. Bueno, por lo menos 300 euros. Uy. Pero bueno, ahí ya con cifras y todo. Qué poca confianza ha tenido de verdad. No sé, yo creo que tienes... ¿Le ponemos un cero? No, le tienes que poner en la página esa que tú visitas tanto de internet. Sí, y que suba, ¿no? Y ahí ya veremos, a ver, las pujas. Si no, le preguntamos a Raúl que nos recomiende 10.000, 100.000 euros. Bueno, pues... Este es el loco. Para esta amiga, la revista LRV... Van firmados, sí. Eso ya. El último número de la revista, fueron 6 números en total... Y salió en verano de 2004 y claro, ya al volver a regresar a las ondas, pues la revista ya cesó en la misión encomendada, ¿no? Para la publicación, que era la de mantener la llama viva del programa, aunque fuera en papel. Así que ahí están los 6 números, ya objeto de coleccionista. Y bueno, quien los tenga, pues hay que los disfrute, ¿no? Pues sí. Pero ya en los kioscos ya no está el RV. Aunque no descartamos en un futuro el proyecto, ¿eh? Retomar el proyecto. Aquí no se descarta nada. Nada. Hoy no vamos a cantar el Despretine, por razones obvias. Eso no quita para que mañana ya regresemos con total intensidad. Bien. ¿Habéis ensayado bien en esta Semana Santa? Sí, bueno. Un poquito. Que por cierto, con tantos acontecimientos, no he tenido la oportunidad de felicitaros públicamente por vuestro gran trabajo en Semana Santa. Ahí. Lo habéis hecho muy bien. Tampoco ha sido para tanto. Bueno, lo habéis hecho muy bien con Bruno, pobrecito mío, que apenas ha podido dormir con tantas cosas que han sucedido. Sí, ha venido una semana un poco mala. Pero yo sé que Bruno ha estado perfectamente escoltado. Sergei incluso ha engordado, ¿no?, en estos días. Sí, bueno. Un poquito más, ¿no? Sergei creo que hasta un poco Indiana Jones, ¿eh? Sí, con el látigo. Con el látigo, ¿no? Sí, bueno, ha tenido un carácter insufrible. Insufrible. Deseábamos ya que llegara la madrugada del miércoles al jueves. Sí. Bueno, pero muy bien. Ha quedado muy bien y nada, ahí estáis dando la altura de lo exigido, ¿eh? Está muy bien. Oye, bueno. Y unas torrijas... Bueno. De Doña Pilar. Hombre, Doña Pilar, mis respetos inmensos. Yo creo que a partir de ahora ha nacido una amistad. Ah, solo por la torrija. No, egoísmo, muy bien. Egoísmo. No, yo, no, me refiero a la gran hermandad de la Torrija. Ah, bien, lo ha arreglado. Una relación ahora mismo inquebrantable. Hombre, esto une mucho. Esto une mucho. Sí, sí, sí. La Torrija, la verdad, qué gran invento español. Esto repone, sí. Esto repone de todo. Sí, sí, sí, sí. Pero Maca también fue responsable. Sí, sí, sí, ella también hizo alguna cosita. Sí, sí. Os tengo muy muy reposteros a todos, porque tú me haces un brownie muy bueno también, sí. Martín. Hace también. Mucho que no lo hace. Hace mucho, sí, sí, ¿verdad? Y pues... Sergio hace unos bizcochos exquisitos, ¿eh? Nada, Martín nada. Y Sergio se estiran un poco últimamente. Yo tengo unos huevos en la nevera, así que mira. Uy, no, ah, pero bueno. No sabía qué utilidad darles y ya, bueno, tú tienes, bueno, está, que poner... está un poco unuco. Pues sí, tienen los huevos en la nevera, ¿no? Sí, y no sabe qué utilidad darles. Bueno. El caso es hablar de partes. Sí, bueno, pues vamos a hacer unos escrúpulos. Partes, de acuerdo. Gente pues sin escrúpulo. Claro, yo los huevos en la nevera y esta mujer o este hombre perdió algo. Y perdió algo que encontró una persona en California. California. Decidió cenar. Bueno, estamos hablando de un estado estupendo, sí. Riquísimo, una... Bien, dinero. Arnold Schwarzenegger. Calorcito, buena temperatura, claro, claro. Buenas playas. Sí. Bien, bueno, pues llegó la hora de cenar y dijo esta mujer, pues vamos a cenar. Vámonos a uno de estos de comida rápida, un restaurante de comida rápida, sí. Y pidió sopa de chile picante. Sopa de chile picante. Sí, algo suave, dama. ¿Qué hacemos? ¿Qué espera encontrarse uno en una sopa de chile picante? Pues la verdad es que no lo sé, lo ignoro. Yo tampoco, no lo he probado. Chile. Pero chile, ¿qué le pone? Picante. Menudillos y cosas así. A lo mejor, a lo mejor, sí, menudillos. Algún tropezón. Tropezón. De vez en cuando. Empecemos. No. Bueno, veamos. Sí. Pues el caso es que se puso a cenar. Se puso a cenar y de repente, oye, que empieza a vomitar, oye, la chica de al lado. No toca crecido, ¿eh? Sí, ha pegado el estirón en estos días. Sí, sí, está bien, o sea, napando sí, ya. No está mal. Sí, sí, sí. Ha sido del tropezón que me metí esquiando. Sí. Bueno, exacto. Pues se puso a cenar y, pues claro, imagínate una señora que está al lado y se pone a vomitar, pues, ¿qué ha ocurrido? ¿Le ha sentado mal la cena o...? La sopa de chile, a lo la mejor. La sopa de chile, muy picante. Muy picante, claro. No, había algo en la sopa que no tenía que estar allí. Ya estamos con ay, las... Ay, Dios mío, ya de estamos, verdad. Ya estamos con las historias. De sí. Verdad. Sí, ya sí. Estamos con la hamburguesa que aparece con la cucaracha, el arroz no sé qué que aparece con el grillo. Podríamos hablar de leyenda urbana, pero oye, no, está constatado, ¿eh? Aquí ¿ah, tenemos sí? A Joy Alexeu del Departamento de Salud de Santa Clara. Hombre, sí, lo constató. Joy Alexeu, vamos. Sí, Joy Alexeu. Es una eminencia, es al que llaman siempre. Fíjate que tiene las cinco vocales, A, E, I, O, U, Alexeu. Es verdad. Eso le hace completamente creíble. Está murciélago y Alexeu. La verdad es que cuando veo que se queda enfrascado en la lectura de un teletipo, digo, ¿qué estará pensando Martín? Tornando las hojillas. Y estaba cosas como estas. Apuntando las vocales. Está decepcionando. Él apunta sus palabritas, ¿verdad? Y dice, mira, la A, la E, la I. Y ya cuando las tiene todas, sigue. Sigue, sigue. Soy el rey de la sopa de letras. Bueno, el caso es que, pues, había una yema. Una yema con toda la uña. Pero eso no... Es decir... Ah, una yema con la uña. Yo pensaba que decías una yema de Santa Teresa. No. Yema de huevo. No. Una yema. Una yema y una uña. Un dedo. Un dedo. Muy rico. No está mal. No. ¿Se sabe si era el índice? Puede ser que sea el índice. ¿Acaso era el corazón? Porque rápidamente lo vomitó. Ah, que primero ingiriólo. O sea, se lo trajo. Ingiriólo y mordió, dijo, o sea... he mordido algo duro. ¿No? A ver pero... ¿qué es esto? Ahí está. Ay, ay. Pero si los dedos... Ay, ¿cómo cruje? ¿Cómo no lo vio? Mira, en algunas... No. Ay, ay, ay. Era chile picante. Imagínate cómo estaría eso de espeso. ¿Qué color tendría? Nada que ver. En algunas culturas caníbales... El dedo es un elemento muy valorado, ¿eh? Sí, el chiquitito. Sí. El dedo chiquitito, el meñique, es como un delicatessen. ¿Pero para comérselo? Sí, sí, sí, se lo comen con las orejillas de cerdo. Sí, sí, sí, sí, sí, es una maravilla, ¿eh? Bueno. ¿Lo has probado? No. Esto solo entre los caníbales. Ah. Bueno, total, que... ¿Qué? Han hecho un inventario, claro. Han dicho, vamos a ver si alguno de los empleados del restaurante... Que todos enseñen las manos. Eso es. Bueno, y los pies, ¿por qué? Venga, el tarso y el metatarso. ¡Ojo! Macarena. Claro. Nunca se sabe. Dijo, oiga, he vomitado un dedo. Dice, ahora mismo que salga la plantilla. Exacto. Y a formar. A formar. Y claro, pues... A ver si faltaba algún trozo más, claro. Vamos. Pero no. Extiendan las manos. Contaron. Contaron. 1, 2, 10, 20, 40... ¿Tenían todos el dedo? Todos tenían los dedos. ¿Entonces? Así que nada, la yema anónima al congelador. O sea, que es una yema anónima. A ver si encuentran quién es el propietario. Pero de momento, se investiga, si a ver... podía haber llegado en algún ingrediente envasado. Esto es que alguno de los empleados se cortó el dedo y por vergüenza, por miedo, sí. ¿Verdad? Dice, ¿qué dirán? ¿Qué dirán? Dice, tapa. Curiosamente es la que lleva el que lleva la manopla del horno, fíjate. Claro. No quiere sacarse la manopla. O sea, que es ahora mismo el dedo desconocido. Absolutamente, no tiene propietario. A mí me da miedo eso, Yo sí. Pienso que ¿dónde estará el resto del cuerpo? Claro, claro. No. Bueno. Fíjate, está disociando. ¿Qué quedaban de menú ese día? Albóndigas, dicen. Carne picadita. Sí, albóndigas. ¿En albóndiga? Con patatitas fritas, que entra mejor. Bueno. Bueno, pues nada, qué cosas. Bueno, es que esto de los cadáveres, porque a ver, ¿dónde ocultas el cadáver, Martín? ¿Verdad? O sea, cuando quieres hacer el crimen perfecto, ya sabes que hay que decir siempre, el crimen perfecto es aquel en el que no aparece el cadáver. El que no está resuelto. Claro. El archivado. Claro. ¿Y cuántos inocentes habrán ido a la cárcel? Sí. Y por crímenes que no han cometido. Muchos. Y simplemente porque no ha aparecido el cadáver y tal. Exacto. Claro. Pero, ¿y si aparece? El cadáver, pues entonces ya... Una vez condenado. Ya no es gente sin escrúpulo, ya... Ya no se llama de otra manera, ya ¿no? Es caso resuelto, se llama. Sí. Bueno, pues aquí tenemos un caso resuelto. Ya. En principio, y es lo que están denunciando. Tenemos a Rubén Darío Santiagueño. Rubén Darío, efectivamente. Uy. Rubén Darío Santiagueño. Erigióse el alta frente del gran Caupolicán. Más conocido como Ovejero. Con ese nombre este no va a ser lo peor. No, yo estaba recitando la Araucana. Pero no debe ser familia. No. Lejanos a lo mejor. Sí. Rubén Darío Santiagueño Ovejero. Estamos en Buenos Aires. Más concretamente en Tucumán. En Tucumán. Allí está Rubén Darío Santiagueño Ovejero. Sí. Tenemos a Juan Carlos Pelé Suárez. Pero bueno, esto parece una obra de Lel Luthier. ¿No es un Lebrón? No, esto parece Lel Luthier. Si no fuera santiaguero, Pelé Banana. Pelé Suárez y Ojota. Ojota Simpson. No, solo simplemente tenemos el dato de Ojota. En realidad llamado Roldán. El primo. Tiene peligro. No, llamado Pedro Roldán. El aragonés, Ojota. Ojota. Muy bueno. Sí. Si lo cuento yo, espero. Bueno, vamos a ver, tenemos al ovejero. A ovejero. Tenemos a su amiguete, Juan Carlos Pelé Suárez. Juan Carlos Pelé Suárez. Que se supone que son muy amiguitos. Sí. Y enfrentados a Ojota, a Pedro Roldán. Pedro Roldán, Ojota. Bien, y tenemos un cadáver. Tenemos cuatro elementos. Sí. Y los distribuimos de la siguiente manera, exactamente. Los amiguetes. Sí. Que son Rubén Darío. Rubén Darío. Y Juan Carlos Pelé. Y Antonio Machado. Rubén Darío y Juan Carlos Pelé. Y aparece un cadáver. Aparece un cadáver. ¿Qué es Pedro? En el río Salí. Cerca de la capital provincial. Vamos primero. Primero Tucumán. El cadáver. Hallamos el cadáver. El cadáver está en Tucumán. En el río Salí, cerca de la capital de la provincia. Vale, muy flotando. Bien. ¿Eh? Tucumán. Tucumán. Sí. Lo hallan. Y con una cuchilla. Está el cadáver con la cuchillada. ¿En dónde? Del río Salí. En la orilla del río Salí. ¿Que dónde tiene la cuchillada? En la orilla del río Salí. Por la orilla del río Salí. ¿En qué zona del cuerpo? En la espalda. Estas cuchilladas se dan por la espalda. Sí, porque suelen ser mortales. Sí, sí. Y el caso es que no se pudo identificar el cadáver. No. Estaba un tanto descompuesto. Claro. Bueno, claro, pues la policía no consiguió descifrarlo. No atribuyó. No, la identidad no. No había CSI. Bueno, pues los peritos locales dijeron... Veamos. Examinemos el cadáver y, bueno, pues hicieron una investigación a fondo, ardua. Sí. Hasta que un menor de 12 años dijo que el muerto se llamaba Pedro Roldán. Ah, sí. El de 12 de pronto. Años. Y lo dieron por bueno. O sea, todos los especialistas de Tucumán. Sí. Y de repente llega el nene y dice, este va a ser... Indagaron y no. Pedro Roldán. El Ojota. Bueno, pues bien, Pedro Roldán, Ojota, le dieron por muerto y acusaron a Rubén Darío. Sí. Bien, a Ovejero. Ovejero. Y a Juan Carlos Pelé Suárez. A los dos. Lo que pasa es que Juan Carlos Pelé Suárez pudo salir. Su mujer puso como fianza un carro que su marido utilizaba para recolectar cartones. Ah, o sea, Tenía disponía. Entonces, pues salió. La mujer llevó el motocarro con los cartones y dijo, pues este que salga. A la calle. Pero sigue Rubén Darío, sigue en la cárcel. Lo del jamón, sí, ¿eh? Llevas un jamón y te... Pero Rubén Darío no. Ovejero, ahí sigue en la cárcel desde el 2003. Sí. Pero esperemos que le quede poco, porque resulta que la hermana Rosa dice, mamá, el fantasma de Ojota, pero no era ningún fantasma, era el borracho de Roldán. Era el borracho de Ojota, que estaba vivo. Nada, ¿sabes lo que hizo? Le cogió por las orejas y lo metió en casa, dice Rosa. Y con eso se ha descubierto que no estaba muerto, claro. Exactamente. Me imagino que lo llevará ante el juez para decir, mire, aquí está la prueba de que... Es inmenso, ¿eh? Ha nacido un genio, ¿eh? se queda sin palabras. Si tú me puedes ofrecer una historia así todos los días, Martín, sí. yo te aseguro que te doy unas buenas vacaciones, ¿eh? Vale, tomo nota. Definitivas, creo. Hasta mañana, que se dé bien.